estudiantil para poder completar sus estudios, 10 pesos por día, se paga en el albergue, 300 pesos mensuales, pero cuenta con internet, le vamos a dar una computadora a cada chico, heladera, cocina, baño privado, uno y se le pide a través del gobierno provincial, viven y que se reciben y podemos ver que estén recibiendo y entrando más del interior, que tengan este beneficio. Tienen todas las comodidades para que vivan dignamente y se le están brindando todas las herramientas que puedan estudiar. Ezequiel Fuentes Saoma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Deportes. Quinto juego en la final de la Liga Nacional de Básquetbol. Obras le ganó 86 a 84 a Peñarol, con lo que la serie quedó 3 a 2 en favor del equipo marplatense. El jueves 10 de la noche en Mar del Plata, sexto encuentro de la serie final al mejor de 7. Por ahora, Peñarol 3, Obras 2 en la final de la Liga Nacional de Básquetbol. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 5 décimos, humedad 98%, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, señores? Aquí estamos arrancando nuevamente, son las 9 y 5 y estamos hasta las 12 del mediodía con este grupo de gente que tenemos aquí. Vamos a saludar primero a la señora Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? Bien, muy buenos días, Lucho, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Lo veo recuperado. Sí, viste que las recuperaciones son en cuota, digamos, son de a poquito, ¿no? Digamos, yo estoy haciendo todo en cuota. Pero viene bien. Sí, hace bien. Ya pasó. Sí, ya el momento, digamos, más de fiebre, de sentirse mal y todo eso ya fue. Ayer muchísimas gracias, Ottaviano, no, por favor. Ha sido un placer acá. Serrucho hoy no vino. Sí, no. Serrucho hoy no vino, no sé qué pasó. Ah, no escuchó usted. No escuché, estaba... No podía escuchar nada, digamos. Claro. Bueno, menos mal, porque acá intentamos montar nuevamente un aparato conspirativo y, bueno, ayer funcionó bien porque usted no vino. Ah, perfecto. No, después decidimos saludarlo y desearle que se mejore. No, nosotros tampoco. Pero hoy no vino justamente don Serrucho, por eso le digo, ahora en un ratito. Ahora vamos a ver qué le pasó. No sé. Voy a saludar porque el que sí vino es el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Efectivamente, ayer y hoy mismo también, personalmente. ¿Mañana cómo lo ves? De eso le quería hablar. Después, no ahora al aire. En el corte hablamos. Me parece muy buena idea. Che, ¿cómo va? Bien, ¿estabas bien, enfermito? Bien. Sí, estuve. Pasé un fin de semana así, viste, medio tobogán acuático, que a mí me da un poco de vértigo. Joder. Sí, pero ya estoy bien, ya está. Ya, bueno. Digamos, el momento heavy. Lo que pasa es que en el medio de extraviar un poco el cuerpo, digamos, en estas cosas de las gripes y qué sé yo, extravió un poco el cerebro también. Entonces, hoy, por ejemplo, no encontraba la llave, ¿viste? Cuando te pasan cosas así. No encontrabas el cerebro. No, eso me pasa hace un tiempo, Ula, digamos, pero cada tanto me lo encuentro. Es más, me parece que no quiero encontrármelo más. O sea, prefiero encontrarme otras partes del cuerpo que son mucho más agradables que el mero pensamiento, el mecanismo eléctrico del cerebro. Hablando de eso, ¿cómo le va, señor Néstor Restivo? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Lucho, buen día. Un poco harto de la humedad, te voy a decir. La humedad, yo pensé que ibas a encargar por el dólar blue, sí. Dije, caramba. No, vamos a hablar después del dólar, porque hay medidas nuevas para los viajes al exterior, para créditos hipotecarios. Una incipiente especificación en las operaciones inmobiliarias, lo cual está bien, pero debería ser regulado eso, no por la fuerza de los hechos. Pero no, yo estoy cansado por la humedad. Ya, está espantoso, ¿no? Da la huesería. ¿Y se te queja la huesería o no? No, pero no. El ánimo. Articulaciones. No, nada de eso. Ah, ok, perfecto. Solo, la, el cerebro, solo el estado de ánimo. Claro, es el cerebro el que le dice basta de humedad. Claro. Pues es que estuve el fin de semana anterior, había estado en Chile, y cuando vengo para acá, la sensación del cambio, ¿viste? Claro, reseco. Es una cosa brutal, pero en el avión nomás, o sea, el avión viene sequito, se ve que por la... ¿cómo se llama esto? La por presurización. La presurización, qué sé yo, viene más o menos seco. Cuando te bajás es como si te tiraran un baldazo de agua ahí abajo en la escalinata, ¿viste? ¡Fuah! Un baldazo de agua. Derecho para... Muy seco allá y muy... No sé si estuviste en Santiago, muy contaminado todo el aire, pero... Sí, también. Sí, muy seco, otro clima completamente. Una vez en Santiago estaba lloviendo, ¿viste? Empezó a llover y me miro así, tenía como una especie de campera blanca, yo una cosa así, ¡pop! Negro. Empezó a caer, porque la lluvia es un gran decantador, digamos, sí, limpia. Se instala ahí una nubecita negra, que es una nube de polución. Bueno, justamente la falta de lluvia es uno de los factores que hace que Santiago tenga esa nube permanente, como si no limpiaría más fácilmente. Exactamente. Bueno, hablando de nubes, pensé en Ojitos de Miel. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, me alegro que te sientas mejor. ¿Jugabas a eso cuando eras chiquita, a buscarle formas a las nubes? Sí, por supuesto. Ahora mismo, si me dejas, si tengo 10 minutos. Sí. Y no necesito 10 minutos. Mira, es como quedó el juego instalado. Está bueno eso. Sí. Sobre todo si uno se aleja un poco de esta ciudad que tiene poca nube para ver, identificar. Claro. Se juega fácil. Y parece que se van a ir definitivamente, por lo menos esa que estaba tan abajo y que lo tenía Restivo tan molesto, digamos, que es la famosa nube húmeda. Ella es titulares en los diarios, 10 días con esta neblina, 10 años que no se producía algo así, 98% la humedad en este momento. No me miren los pelos porque no se puede. No, te los estoy mirando, pero lo que pasa es que tenés mucho más. ¿Qué te pasó? ¿Viste? Porque está flu. Te creció el pelo. ¿Cómo haces? Porque podrías pasarnos, qué sé yo, un poco. No, está indomable. 17 grados 5 la temperatura, 98% la humedad. Pronóstico para hoy, en la mañana, bueno, neblinas, bancos de niebla y todo eso. En la tarde, nubosidad variable, 21 grados de máxima. Y bueno, esto diríamos que mañana en la mañana habrá un descenso de la temperatura, 8 grados de mínima, pronóstico que habla de viento moderado del sector sudoeste. Ojalá el sudoeste se lleve esto. Sí, se limpia un poco. 8 de mínima, 16 grados de máxima. Con lo cual, en apariencia... va a bajar la temperatura, obvio. En apariencia, esto cambia. Después, ahí está, Restivo. Ahí está, para que no te quejes tanto. Eso sí. Sepas que, digamos, la fresca viene ahora con el viento sur. Y va a limpiar un poco y se va un poco la humedad. Después también los quiero escuchar hablar del frío. No, pero no es tan grave, es verdad, porque el frío tiene sus molestias. ¿Cómo le va hablando el tema? ¿Cómo le va a Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Ay, estoy muy contento de que haya usted regresado, usted que es el conductor natural. Sí. Porque yo le quiero decir... Una vergüenza. Que magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Le quiero decir que todos somos contingentes, pero solo usted es necesario. Fundamental. No, eso no existe, claro. Eso no existe, pero... Y de todas maneras le quiero decir que muy engripado no se lo ve. Una vergüenza. Creo que está introduciendo... ¿Qué? Discúlpeme, Brienza. ¿De qué se trata, Lucio? Porque acá la señora, ¿cómo se llama usted? Cintia Ottaviano. Cintia Luján es mi segundo nombre, Ottaviano González. Bueno, yo tengo que denunciar Luján, que Cintia Ottaviano durante todo el día de ayer intentó sobornarme para serrucharle el piso a usted. Yo incólume le decía, no, Ottaviano, esas cosas no canalla se hacen. Canalla le dijo. No sea canalla. Esas cosas no se hacen. No sea canalla. Y usted también, ¿no? Usted también le gustó. ¿Cómo estuvo usted, Magallanes? Discúlpeme, porque... Incomodísimo. Incómodo. ¿En qué sentido? Sorteamos unos llaveros y esta escarapela del periodismo militante que tengo enfrente, porque no es otra cosa que una gran escarapela del periodismo militante. ¿Sabe lo que preguntó como consigna? Dígame. ¿Cuál fue el acto más revolucionario del kirchnerismo? No. Todo desesperado. Es una locura. me salían los pelos, me salieron solos ahí. Hay escarapelas y escaripelas. Este es una escaripela del periodismo militante, ¿no? Una aberración, Luciano. Lo que bueno, pero se llevaban bien, estuvo todo en orden. Yo no pude escuchar, le decía Taviera que no pude escuchar, pero. Nos llevamos bárbaro, pero. No, bueno. cuidado en el bote, más o menos, digamos. ¿No? ¿Se quemó algún tambucho del bote? Había gente con una pica, sí, dándole para que nos inundemos todos en el bote. Pero es raro escucharlo a usted, Vanessa, porque todos me dicen que fue usted. Entonces me pone... Sí. Escúcheme, con esta carita. Es el gatito de Shrek, ¿no? ¿Le puedo decir una cosa? Dígame. Usted sabe que Cintia Luján no es de mi simpatía. No. Pero ha llevado el programa de una manera formidable, ¿no? Con periodismo, las preguntas incisivas que la caracterizan. No lo le agradezco tanto, todavía no le agradezco no, tanto. No, por favor, somos un equipo. ¿No? Sí, ya lo sé. Le voy a decir, Magallanes, yo no sé si usted está para una nominación para el Martín Fierro, pero una nominación para el Sargento Chirino está. ¡Cállese la boca! No, estuvo el Martín Fierro. Sí, claro. Ayer hablamos un poco. Claro, yo no pude. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, está Carlos. ¿Cómo? ¿Por qué, Magallanes? ¿Qué pasó? No, bueno, usted sabe lo que pasó. No, no sé nada. Porque, no, porque yo ganó. La verdad es que el domingo me sentía mal, entonces no vi, no fui a ningún lado. En la terna que estaba Carlos, sí, ganó 6-7 casi. No, 6 no. Reinaldo, 7 casi. Sí. Reinaldo, ah, ok. Y, igual lo merecía Carlos. Claro. Sí. Pero de ninguna, manera. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué dice? Todo, al final. ¿Estaba escuchando usted? Por supuesto que estaba, yo escuché todo. Pero hoy vino animado. Ayer estaba, te digo, estaba cansado. Usted dijo que estaba cansado. Sí, sí, pero a veces cosas no lo es a mí. Yo conociéndolo, Blanoji, discúlpeme, con los años que lo digo, conozco, Blanoji, no sé. Necesito dormir 8 horas. Sí, es lo necesario. Vaya. Y ayer, bueno, claro, había estado ahí de jarana con esa gente del Martín Fierro. No me digas, eso quiero saber, porque tengo anécdotas. Tengo... No, nada, lo que pasa es que me acosté 2:30 de la mañana, me levanté a las 6:30. Chao. Viniste con resaca. Hecho bolsa. Claro, sí, claro, claro. No, porque a mí a la noche me pasaron un mensaje. Pero cumplí, como un profesional que soy, cumplí, vine acá y... No trajo chismes. Aporté lo mío. Chismes no, hola. Pero, ¿saben por qué no traje chismes? Porque estuve permanentemente en mi mesa. Primero, no me gusta pararme a hacer... Dar tus volteretas, digamos. No me gusta eso. Pero además me pasó un accidente. ¿Qué? Al ir a... Mientras iba al Hotel Hilton, tropecé y no me di cuenta, pero al los metros nomás siento algo raro en los zapatos. Sí. Se despegó la suela. Se me había despegado, pero completamente. No. Y que te hablaba el zapato, lengüeteaba. Uy, es complicado eso. Y entonces en un momento pensé, pucha. Menos mal que no lo ganaste. Si me toca subir, qué papelón. Mirta Legrand, por ejemplo, que estaba muy cerca y se fija mucho en los zapatos. Mirá vos. Dice, pero pobre muchacho, miren lo que le ha pasado. Qué dejado que está Carlos. Parece a Alberto. Menos mal que le dieron a Martín Fierro. Mira, está muerto de hambre este muchacho. Seguro que lo vende. Sí. Y no hay forma de repararlo una vez que estás en ese baile, digamos, no hay... No, tenés que cambiarte los zapatos, digamos, no hay... No, pero... No, ni siquiera pregunté si el Hotel Hilton tenía un servicio de zapatería. Ah, eso hubiera sido bueno. ¿Y no probaste con algún... Rapitaco. Con un pedazo de comida, con algún pegote que esté ahí en el plato, viste? Le mandé un cacho de helado con chocolate, alguna cosa así, a ver si aguanta un par de pasos, digamos. O algún pedazo de voto que haya caído por ahí por el piso. ¿No? Parece que había de eso. Caripela. Me lo tiró Restivo este, que estuvo atento en la transmisión, ¿eh? Ambos, Restivo, viejo. Buen día, señores. Estamos arrancando nuevamente con Mañana Más. Uy, así, de a poquito. Hola, Marita, ¿cómo te va? Hola, Fernando Ponte, siempre tan atento el tipo. Vos viste cómo soy. ¿Qué dice? A ver, veo acá. Levanten las vistas. Ahí está Nora de Asensio, está Bárbara Diogo, está Violeta Mucci, está Paula Nicolini. Hoy equipo completo, te digo. Completito. Todos. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica, palomero, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Llena de matus, su idea no corresponde a los matus. No, portugués. Y un tempo no para. El tempo no para. Que bueno, estamos escuchando a la Bersuit, señoras, señores. Un maravilloso tema, ¿no? Porque habla de todo, viste que está bueno cuando las letras expresan todo un arco de cosas, digamos. Y acá está, evidentemente, contando algo. Bueno, es que está en esto también, Cordera, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo cada vez que lo escucho y lo leo, como, digamos, sus letras, me parece que está en una poesía así, existencialista, digamos, de alguna manera está por ese wing. Una banda que ha sabido elegir sí. muy bien los covers, ¿no? Este es un cover de, el autor es brasilero. Sí. Este, ah, mira vos. Y al igual que Señor Cobranza, que es de las manos de Filippi, yo le hablo porque también estoy vinculado con el mundo del rock and roll. Escúchame, Magallano, usted es raro, sí. usted está en una cosa media rara. Sí. ¿Esto tiene que ver con el país también? Con todo el país tiene que ver, y tiene que ver con la editorial que hizo hoy Marcos Aguinis en La Nación, sí. que les pegó un reto a los de la oposición. Termina otra vez, ya es la oración llamándolo un triste carnaval de pigmeos. ¿A quién? A la oposición. Está enojado. Te digo que es creativo, porque hace meses y meses que viene usando distintos adjetivos y descripciones. Hoy dijo carnaval de pigmeos. Un triste carnaval de pigmeos. Bueno. Vamos a ver cómo lo toma. Porque en el fondo yo creo que Magallanes que en algún momento se van a empezar a defender, digamos. O sea, ya hay un sector muy importante de la política que está un poco cansada de estar subestimada, digamos, por un discurso público tan fuerte como el que está habiendo hoy de parte del periodismo. Están un poco agotados de estar maltratados y subestimados, y empiezo, creo yo, que se va a empezar a articular una respuesta allí. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810 222 0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Volca. 9 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo de Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Otaviano, querida. Señor, se conocieron los números del primer trimestre del presupuesto, de la ejecución, en realidad, del presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace unos meses estamos asistiendo a varias quejas que están vinculadas con la falta de gestión del propio PRO, con la supuesta falta de recursos. Claro, el ahogo financiero, el ahogo económico del gobierno nacional, ahogo. Me imagino que les debe, digamos, estar faltando plata para poder ejecutar el presupuesto. Bueno, en el caso del subte, sí, que fue uno de los ejes muy concretos, nos tienen que hacer la transferencia con recursos, porque si no tenemos los recursos, sí, no podemos hacer nada. La partida que tiene destinada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para los subtes es de 884 millones de pesos, con lo cual tendríamos que suponer que ya deberían haber llevado o gastado una parte importante y que les falta más, por eso se quejan. ¿Sabes cuánto ejecutaron? Que no me digas que no ejecutaron todo. No, nada más que el 11,47%. Ah, poquitito. El 11,47%. A pesar de que el propio Macri también sostuvo que necesita dinero, que necesita recursos para que no haya otro accidente. ¿Te acordás cuando hizo terrorismo con la desgracia? Que dijo que podía llegar a haber otro accidente en el subte como en el de 11 porque no hay recursos. Bueno, De alguna manera siguen sosteniendo que ellos no agarran el subterráneo por una cuestión de seguridad, porque están protegiendo a la gente. Eso es, o sea, es tal nivel de psicopatía lo que se plantea desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está puesto en ese lugar, sí. La verdad es la única realidad, 101 millones de pesos gastaron de los 884 que tienen asignados para esto. Sin embargo, por ejemplo, en publicidad y propaganda ya llevaron ejecutados al revés. No. 86 millones de los 186 que tienen destinados. Es decir, que para promocionar todo el trabajo que en realidad no pueden hacer porque les falta dinero, pero no importa, para promocionar toda la propaganda PRO, ya ejecutaron el 46%. Sí. Me gustaría recordar que desde la oficina que se maneja este presupuesto tiene pendiente una causa judicial justamente porque usaban empresas tercerizando la publicidad cuyos integrantes del directorio eran funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De manera que no solo se destinan millones y millones y se sigue aumentando año tras año la cantidad de recursos para la propaganda, sino que también se puso la lupa allí y en el ámbito judicial debería resolverse una causa que está parada hace casi un año. Por otra parte, otro de los ejes de Mauricio Macri, ¿cuál es? El que mencionabas vos antes, que no hay infraestructura por parte del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Amén de que esto no es cierto, fijémonos en el presupuesto cuánto se destina a la infraestructura. Si tomás todo el presupuesto, que son 34 mil millones, el PRO utilizó un 16% en gastos corrientes y un 6% en obras y construcciones. O sea, que apenas destinó el 6% de su propio presupuesto, del dinero que sí tiene para hacer obras y construcciones. Esto es una réplica de lo que viene ocurriendo año tras año. La verdad es que no es una novedad en ese sentido, porque siempre pasa que hay subejecución. Por ejemplo, en la Dirección de Infraestructura Escolar apenas se ejecutó el 3,81%, es decir, casi el 4% del presupuesto. Nada más. En asistencia alimentaria, el 1,63%. En salud, en infraestructura y equipamiento destinado a hospitales, el 2,83%. Y en vivienda pasa también lo que viene pasando año tras año. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad tuvo una ejecución del 8,15%. Así que esto es muy pro, que se prioriza la propaganda, la publicidad, y donde se subejecuta en vivienda y en educación. Ahora, es notable lo que pasa con Macri, ¿no? Pues yo estaba recordando, el año pasado Macri a principio de año se junta y más o menos convoca a toda la oposición desde ese lugar, desde ese estrado político. Y hay unos cuantos que lo miran con ganas, dudan, digamos, y estoy hablando de gente que tiene una trayectoria, puede ser cuestionable o no, pero que tiene 30 años en la política, o 40, que yo como Dualde, de Narváez, que tiene un poco menos, pero había cuadros importantes, Alfonsín, cuadros importantes, escuchando o desarrollando alguna expectativa política alrededor de la figura de Macri. Inclusive la opción de lanzarse como candidato presidencial, digamos. O sea, Macri claramente era quien estaba reuniendo las condiciones de ser el candidato presidencial de un sector importante. Sigue siendo, de la ¿no? oposición. El candidato del establishment. Pues eso es lo que yo creo que se le terminó. Que no tiene más proyección. O sea, la verdad es que me da esa sensación. Me parece que tiene una proyección local, obviamente. Pero ya con estos síntomas de gestión, que era más o menos la única bandera que podía pelar hacia arriba, queda muy debilitado. Vamos ojalá, a ver. Ojalá, ¿querés que te diga, Lucho? Ojalá. Y yo comparto esta necesidad de todos los argentinos de poner, sí, de poder seguir teniendo una continuidad en el modelo y que no haya un cambio brusco como habría, bueno, si Mauricio Macri llegara al 2015. Es una mala noticia, ¿no? ¿Qué? La desaparición de Mauricio Macri como candidato potencial de la centroderecha es una mala noticia. El sí, espacio que no ocupa Mauricio Macri lo ocupa otro, y siempre es necesario que la confrontación sea con alguien de la centroderecha y no que la centroderecha no tenga representación política, porque cuando no tiene representación política, lo que intenta es o golpes militares o golpes financieros maniobras que no sean representativas y que no sean democráticas. Sí. Podrá haber otras representaciones, pero de la mera lectura. Pero igual esas, salvo los golpes militares, también las otras cosas que vos mencionaste existen aún hoy. Digo, ¿por qué pensar que se van a incrementar si Macri desaparece de la escena política? Porque si la centro-derecha, los poderes concentrados, no tienen un candidato que sea, que esté en posibilidad de estar en carrera, se encuentran en una sensación de impotencia que los lleva a actuar políticamente por fuera de las instituciones. Se desesperan. Pero siempre lo van a tener. Hay varios candidatos. De todas maneras, no sé, esta esperanza. Siempre ¿de dónde salió? Que sea, ¿de dónde salió que Macri ya no es el candidato? Siempre es preferible que sea el más inútil. Sí. No coincido con que Macri no es el candidato, para nada. Creo que sigue siéndolo. Y de la mera lectura de Clarín y La Nación, que forman parte del establishment, no es que son voceros del establishment, está claro que sigue siendo su candidato. Señores, son las 9:30 en este momento. Nos quedamos con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 °1, la humedad 96%, cielo parcialmente nublado con neblina. Rige el programa de consultas de operaciones cambiarias. Se trata del régimen de información para residentes en el país que demanden adquirir moneda extranjera que estableció la AFIP. Abarca los requerimientos para atender gastos por viajes al exterior motivados en razones de salud, de estudios, congresos, conferencias y gestiones comerciales. Además, traslados al exterior en concepto de deportes, actividades culturales, científicas y o turismo. El suministro de la información deberá realizarse a través del servicio Consultas Operaciones Cambiarias, opción Viajes al Exterior del sitio www.afip.gov.ar. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de la elección del nuevo director general de la OIT. El Consejo de Administración de la organización consagró a Guy Ryder, el titular de la Central Sindical Internacional, como nuevo director general. Los países de América Latina y el Caribe apoyaron en forma unánime en las sucesivas votaciones al vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. La cartera laboral señaló que el grupo latinoamericano fue fundamental para definir la elección al otorgar los votos necesarios para que Ryder fuera elegido. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados una décima, la humedad 96%, cielo parcialmente nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, 9 horas 32 minutos en esto. Seguimos discutiendo sobre Macri, sobre la capacidad y las posibilidades que tiene Macri para el futuro. Pero bueno, son esas cosas que tiene interesante la discusión política. Vamos a cambiar de rubro, vamos a un maestro de maestros, el señor Gracias. Carlos Ulanowski. No, no, usted no, estoy hablando con Ulanowski Magallanes, perdón. Gracias, Lucho. Vamos a hablar del cine, del negocio del cine desde la perspectiva de las entradas vendidas en el último fin de semana. A ver cómo anduvo. Hombres de Negro 3 desplazó a Los Vengadores del primer puesto entre las 10 más vistas. Estamos pochocleros, ¿no? Sin embargo, claro, sí, claro. Con 2.354.000 espectadores, Los Vengadores ya es la película más vista del 2012. Elefante Blanco, de Trapero, superó ya las 350.000 entradas vendidas. Anduvo bien El Puerto, película de la que regalamos entradas el jueves pasado, con 12 salas apenas, imagínense, frente a las casi 200 salas que tienen Los Vengadores. La película hizo 12.642, o sea, casi más de 1.000 por sala. Y otra argentina, Una Cita, Una Fiesta y Un Gato Negro, terminó en el número 15 con 4.311 localidades en 15 salas. Bueno, un muy buen fin de semana para el cine, seguramente producto que ha sido un fin de semana largo. Claro, un fin de semana largo, es verdad que también se puede volver más pochoclero o no. Sí, claro. Sí, ¿no? Claro, está claro. Sí, sí, sí, la gente aprovecha. Aprovecha el momento. Gracias, Ula, ¿eh? No, de nada. ¿Qué pasa, Magallanes? Porque me está mirando. Sí, no, Luciano, en esta pequeña ensalada de ave de temas políticos y de actualidad con espectáculos, quisiera tratar un poco sobre este ataque a la tradición. Ensalada de ave, dijo. ¿Por qué? Hay que detenerse en las palabras, porque usted no las usa gratuitamente como para pasar así. ¿A qué se refiere con ensalada de ave? A los conceptos que usted va a perder. Sí. Lo que quiero tratar también es, quiero poner sobre la mesa este tema. A ver, que lo interrumpa, ¿no? Sí. Pero yo ayer fui atacado por un escuadrón de mosquitos durante toda la noche. ¿Usted está loco? Sí, está completamente. Pero discúlpeme. Le... ¿Está medicándose, Brianza? Sí. Perdón, ¿está medicándose o no? Sí, es un plan del gobierno mosquito para todos, sí, ¿no? Que están haciendo ahora. Ahora, te quiero decir esto. Este ataque a las tradiciones, a ver, no me refiero a los mosquitos. ¿A qué se refiere? El próximo ataque a Cristina le estoy hablando. Sí. ¿Qué va a ser, el dulce de leche? Atención, Cristina, atención. ¿El colectivo? El colectivo. ¿La virome? Se metieron con los dólares. Los dólares, que son la columna vertebral de la familia argentina, de la familia y la tradición de la clase media. ¿Mañana qué? ¿Para ir a comprar dulce de leche va a haber que hacer una nota en la FIP? ¿En dónde, perdón? En la FIP. Para salir a comprar un alfajor para llevar a la gente que vive en el exterior. Una vez. ¿Qué va a tener que hacer? ¡A usted no se ponga! ¡No se ponga! ¿Una nota en la FIP? No, la FIP ni sabe dónde tiene que ir este hombre. Cálmese un poco. Argentinos, defendamos lo nuestro. Los dólares son nuestro dulce de leche. Nada más. ¿Cómo los dólares son el dulce de leche? Le queda verde el dulce de leche ahí. No me cambie de tema. Estoy tratando de ubicarlo por lo menos en el sabor. ¿Qué tiene la billetera usted? ¿Me escuchó, Cristina? Quiero ver, cásese. ¿Me escuchó, Cristina? ¿Me dijo a mí? ¿Me escuchó? Te hizo callar. ¿Me dijo a mí que me calle? Hay muchos mosquitos, sí, pero bátelo. ¿Por qué no te callas? Esto, che. Por fin, Marita. Estamos escuchando al cuelgue. ¿La habíamos escuchado alguna vez? Pucha, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El cuelgue. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, Lucho y equipo. Bueno, mira, Lucho, vos decís que parece que perdiste o extraviaste el cerebro. El cerebro se recupera con comiendo todos los días dos mariposas de nueces. A la mañana con almendras, pasas de uva. Y está comprobado científicamente que como tienes la forma del cerebro, fortalece las neuronas. Hey, voy a probar. Yo desayuno eso. Yo ya te paso. ¿Qué? Desayuno nuez. Vamos, con apio. ¿Con apio? Sí. Por favor. Por la duda, para que no falle. Con costumbres raras, son medio mediterráneas esas costumbres, digamos. San Hipólito Yrigoyen comía mucho apio, ¿sabes? ¿Sí? Ah, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasa a Brienza. Que era apio. Exactamente por lo mismo. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, claro. ¿Qué tiene? Vitamina C, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Alguna vitamina así de esa potente? ¿Para levantar, dice? ¿Aló? Amados compañeros Galén, de Brienza y Otaviano, a Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero recordarles que hoy se cumplen 43 años del cordobazo y cada vez más se agranda la figura del dirigente más extraordinario de todos los tiempos que tuvo el sindicalismo, Agustín Tosco. Gracias. Espero que el mensaje sea difundido. Claro que sí. Bueno, mi hijo Agustín se llama así por Tosco. Mira vos. Sí, señor. Y hoy no. Confluyen además otras efemérides. Sí. Hoy es el día del ejército y es también el día en que los montoneros, allá por 1970, secuestraron a Pedro Eugenio Aramburu. ¿Y vos sabés, Lucho, si me permitís? El jueves voy a hacer la crítica de cine. Ah, vale. No, yo quería comentar una... No se ponga así. Tampoco se pongan así, ¿cuál es el problema? Me gustaría recordar, si me permite... No se ponga... A mí me gustaría recordar, Lucho, el comienzo... El comienzo de la crónica de Rodolfo Walsh, justamente del cordobazo, porque es excelente. Esa crónica tiene una frase que resume lo que nos pasa cotidianamente. No me la sé de memoria, naturalmente, sé el sentido. Lo que explicaba Rodolfo Walsh en esa crónica sobre cordobazo es que las clases dominantes permanentemente en la Argentina pretenden que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos héroes ni que tengamos mártires, y que cada lucha de los trabajadores sea una lucha aislada, que no venga, al contrario, con memoria, y que eso en definitiva era una privatización de la historia. Es realmente una descripción brillante, bueno, con las palabras justas de Rodolfo Walsh, después si quieren la puedo buscar para compartirla con los oyentes, porque realmente Rodolfo Walsh era un sujeto político muy concreto, y en ese primer párrafo de una crónica del cordobazo, digo, a cualquiera de nosotros nos podría haber tocado hacer esa cobertura, y sin embargo él hace esta descripción que es brillante, y que es cierto que todavía hoy la seguimos padeciendo, no solo con ese corte que significó el 76, por ejemplo, o el propio 55, sino que seguimos padeciendo esta falta de concatenación, esta falta de memoria en los procesos políticos de los que participamos, los trabajadores esencialmente. El sábado, este sábado, Jorge Fontevecchia acaba de echar a 8 compañeros del diario Perfil. Y todos esos periodistas que quieren preguntar, no preguntaron por qué. ¿Y por qué? Ni siquiera, bueno, porque él cada tanto, Fontevecchia cada tanto despide gente. Fracasa un proyecto, como fue el diario Libre, el diario sensacionalista. Pero no tiene que ver con una, tiene que ver con un problema de libertad de expresión, o tiene que ver con un problema de trabajo, digamos, de decisión de empresa. Tiene que ver que cada vez que Fontevecchia saca un producto a la calle y contrata gente y el producto no funciona, los termina despidiendo. Gremial laboral, digamos. Siempre hace lo mismo. Pero es distinto el enfoque, eso es lo que quería marcar, digamos, una cosa es... echar a alguien porque no estás de acuerdo con que digamos, a ver qué. Pero está bien lo que dice Cintia, digo, ninguno se hace eco de esos despidos. Ah, no, por sí, supuesto, se hacen eco, o sea, de otras. Exacto. De otras cosas. Y no hacerte eco tiene que ver con esta frase de Walsh también, porque todas las luchas empiezan a ser de nuevo, todas esas luchas son aisladas. el periodista de Canal 13, Ricardo Yungans, que fue despedido por persecución gremial en Canal 13, acaba de salir un fallo judicial que tiene que ser reincorporado. Sin embargo, todos esos periodistas que quieren preguntar, tampoco preguntaron por qué. Sí. Ni siquiera exigieron que se vuelva a tomar a los 8 compañeros que echaron en perfil, ni que vuelva a su puesto de trabajo Ricardo Yungans como tiene que ocurrir. Entonces, muchas veces no solo es tan importante preguntar, sino que es mucho más importante exigir y tomar este espíritu de lo que decía Rodolfo Walsh, porque si no, los obreros, los trabajadores, no vamos a tener historia. ¿Quiénes son nuestros mártires? ¿Quiénes son nuestros héroes? Yo levanto la bandera hoy de Agustín Tosco, pero además, ¿cuáles son todos los que están y que tenemos que recordar permanentemente? Porque si no, la bisagra de la historia no termina por cambiar lo que viene y termina quedándose allá en la historia. No, Brianza, yo le hablo un poco de historia, pero realmente me parece que es trascendente este tema. Yo quería retomar un tema anterior. Recojo al pie de la letra lo que el desafío que planteó el señor Brianza, que se dedique a ir al cine y que se haga cargo de la sección el jueves, efectivamente. ¿Hay películas para dormir? Además, estrenan un documental. ¿Para dormir? Escuche. Escuche que le va a salir este bien escuchar. Es Educando a Brianza. Estrenan un documental que se llama Putos Peronistas, sobre una agrupación muy importante, famosa. Un documental que lo vinieron trabajando hace muchísimo tiempo. De Rodolfo Casati. ¿Me repite el título que no me quedó claro? Putos Peronistas. ¿En qué sentido? Ya, bueno, está literal, bastante claro. La agrupación Putos Peronistas. El peronismo es así, es claro. Así de claro. No tiene sutileza. Es una historia que viene incluso desde el 73. Sí. Me permite, Ulanowski, ya que estamos en este cruce, uno podría decir, si se quiere, de una enemistad acérrima. Quiero recoger el guante y decirle que sí, que hoy no solamente la efeméride del 29 de mayo tiene que ver con el cordobazo, sino que tiene que ver también con la creación del ejército, que es por decreto de la Junta, de la primera Junta del 29 de mayo de 1810, en la cual los cuerpos que ya estaban en la colonia son reorganizados por la primera Junta y se firma un decreto por el cual se crea el primer ejército patrio. Y el 29 de mayo de 1970, como usted bien lo dijo, fue el día que se secuestró finalmente a Pedro Eugenio Aramburu. Hay una anécdota muy interesante desde la literatura, que por primera vez ese secuestro fue advertido en un libro que se llama Megafono la Guerra, por Leopoldo Marechal, que murió el 11 de junio de 70, ¿no? Anticipado. Y lo escribió anticipado. Él hace un juicio al general González Cabezón, claro. En el cual la crítica histórica lo decide eliminarlo, y es más o menos lo que hace la agrupación Montonosa. Hay muchas dudas sobre el operativo Aramburu, pero digamos la historia oficial de cómo fue el secuestro dice que fueron un grupo de militantes montoneros, lo secuestraron allí en su departamento de Montevideo en 1053, le dijeron que tenía que acompañarlo, lo acompañaron, lo llevaron a Timote, lo tuvieron secuestrado allí unos días hasta que finalmente uno de los militantes le disparó después de un juicio sumario. La crónica dice que hay una famosa anécdota de Áteme los cordones. Ah, sí. Que Para volver épica también. Vaya uno a saber cuánto hay de verdad en ese relato, pero lo cierto es que Aramburu murió el 6 de junio, fue asesinado el 6 de junio del 70. Fue el golpe definitivo. Ustedes piensen, el 29 de mayo fue el cordobazo del 69 y en el 70, el mismo día, fue el aramburazo. También en conmemoración, de alguna manera, al cordobazo, y ese fue el golpe definitivo a la dictadura de Onganía, que fue rápidamente reemplazado por Ley Levingston. Bueno, ven todo lo que sabe el señor Brienza, cómo lo puede hacer de bien sin recurrir a chistes de baja estofa. Mire cuánto apreciamos su conocimiento. Ulanowski está en mi naturaleza. Y cuánto necesitamos de su conocimiento. Ulanowski está en mi naturaleza. Alguien que me conoce bien siempre me dijo que yo era una gran persona, buena, muy buena persona, pero que mi problema era que era tan hincha pelota que me prefería un poquito hijo de puta. I remember I remember your first when I got found and I was drinking my bourbon. Of course, on the rocks. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 46 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional y vos. Radio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Mañana más. Sí, Néstor Restivo, ¿cómo le va, Resti? Hay una locura, Lucho. Están todos los diarios titulando con el tema. Están todos locos con el dólar, Magallanes, están todos... Qué gana de agitar, ¿no? Sí. Bueno, pero a ver, ¿a quién representa Magallanes? Según el Banco Central, al 10% de la población argentina. O sea, lo que dijo el Banco Central en un informe reciente, sí, es que el 10% de los argentinos, 4 millones de personas, son los que compran dólares. El año pasado fueron 12%, o sea que en realidad estos controles... le sirvió, si es que sirve para algo, para bajar un poco la demanda de la divisa. Pero yo creo que un gobierno democrático debe respetar a todos, aún al 1%. Sí. Hay que hablar del 10%, incluido el señor Magallanes. Sí. Bueno, la novedad con el dólar fue que desde hoy ya está disponible en la página de la AFIP la posibilidad de que una persona, que es una de las de los segmentos sociales afectados por esta medida, que quiere viajar, porque necesita viajar o por lo que sea, y va a comprar dólares, no puede. Bueno, en la página de la AFIP se supone que desde hoy está, no se supone, está, porque lo probamos hace un ratito con Cintia Ottaviano, la posibilidad de hacer el trámite. No quiere decir que funcione, me parece que hay que esperar unos días hasta que se implemente mejor. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Bueno, poner los datos personales, su número de documento, su nombre, el motivo del viaje, su profesión, la fecha de viaje, de ida y de vuelta, el operador turístico, si es que contrató un servicio, el quit de este operador turístico, y cuánto dinero necesita, calcula, para comprar y llevar a Uruguay, a Brasil, a Europa, donde sea. Uh-huh. Vamos a ver si funciona. Va a tardar un poquito en que eso se empiece a operar bien, ¿no? Resti, hay una cosa que estaba viendo del fin de semana y digamos de lo que pasó la semana pasada alrededor del dólar. ¿Cómo estafaron a la gente de las agencias de turismo? Es una cosa brutal, viejo, porque los tipos estaban comprando dólares a 4.40, 4.45. Y lo vendían al mercado. Venían, pero turros, viejo, estafaron a miles de personas que desesperados en esta historia. Digo para que ustedes vayan entendiendo también un poco de qué se trata cuando estamos tratando estos temas, digamos. Que también hay especulación. Claro, pero no, y hay una turrada dando vuelta interesante que se agarra de los titulares de los otros turros para poder seguir haciendo turradas, digamos. Entonces, se empieza a producir ese encadenamiento tan típico también de la economía, o sea, ¿no? Bueno, pero cuando hay un mercado negro funciona. Si hay un 10, 15, 20, lo que sea, de % de diferencia, y una persona compra en uno y vende en otro. Y esto a su vez realimenta los controles, porque eso sí es pura especulación y no le hace para nada bien a la economía, aunque el impacto todavía en la economía real justamente por esto, porque es una minoría la que mueve esto, no se siente. Las agencias, ¿qué dicen las de turismo? Que ellos cuando va un cliente y tiene solamente pesos, se lo toman al cambio oficial. No lo tengo chequeado eso. Sé, por ejemplo, para dar otro caso, el de las inmobiliarias, que no toman el tipo de cambio oficial, porque el vendedor que quiere vender en dólares y viene un cliente y le quiere comprar su departamento y le paga en pesos, y le va a cobrar al paralelo. Uh-huh. Y ahora está una nueva figurita, el dólar celeste, que es una especie de acuerdo de parte. Bueno, te lo cobro a 5, ni 6, que igual ahora ya no está 6 el negro, está 5.80 por ahí, pero tampoco a 4.50. Pero no está una locura eso. Es una locura, absolutamente. Perdón, o sea, tomar una decisión económica en este contexto me imagino yo que es una cuestión difícil. Pero también es cierto que en esa dificultad que está habiendo hoy con la economía, donde obviamente se está tratando de resolver, se están viendo resoluciones, se está viendo como un camino, digamos, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero en el medio hay gente que está haciendo pingües negocios, ¿no? Sí, hoy a la mañana estuvo hablando el senador Aníbal Fernández, dijo hay que hacerse la idea de que Argentina tiene que empezar a operar en pesos. En el mercado inmobiliario ya está pasando poquito, pero está pasando. Por un lado está esto de que el vendedor le quiere reclamar al comprador que le paguen pesos a un tipo de cambio alto. Pero hay un par de casos, por ejemplo, en Cerro Bayo, que es en Villa Langostura, hay un emprendimiento, salió ayer creo que en El Cronista o en Ámbito, que ya se está haciendo en pesos. En la provincia de Córdoba, la constructora Edisur también está promoviendo un nuevo complejo de viviendas a pagar en pesos. Me parece que de a poco se va instalando eso. Lo que pasa es que falta una reglamentación a nivel general. No puede ser por iniciativa de un grupo inversor que ve que las ventas se le caen y promueve esto. Habría que tener, y por eso me parece interesante que sea Fernández, un senador, o sea, un legislador, que hable de este tema. Uh-huh. Que justamente eso, Resti, lo que te quería comentar, la necesidad de que sea a través de una legislación o reglamentación y que sea general, porque por ejemplo ayer nos escribió Alejandro Belicoso contándonos que claro, él había comprado por $7,000 una propiedad en cuotas, 8 cuotas le faltan. Y no puede comprar los dólares, a pesar de que los dos están blanqueados. Entonces, él lo que planteaba es cómo cancelo mi deuda si no puedo comprar dólares y la operación no se especifica. Dice que él aclara que está absolutamente de acuerdo con la medida que se adoptó, pero que se debería especificar todas las operaciones, incluso, bueno, a futuro, por supuesto. Bueno, y hay otros casos muy similares, que son miles, de la persona que firmó un boleto, en el medio apareció todo este despelote, y le falta pagar la liquidación final, y ahí hay muchos casos individuales que están con estos problemas. Hablando de lo que mencionaba Cintia, ayer hubo varias resoluciones de la AFIP. Una es la que cuento, de turismo. Crédito hipotecario. Hasta ahora los créditos hipotecarios estaban exceptuados de pasar por la AFIP cuando recibía una persona, un cliente del banco hipotecario, el crédito en pesos, iba y lo cambiaba en dólares. Ahora va también que validarlo a través de la AFIP. Le va a tener que decir a la AFIP, mire, esto es para un crédito, porque estoy pagando un crédito en dólares. Va a tener que poner información ahí que suponga que es el blanqueo de su plata, de dónde salieron los recursos, etcétera, ¿no? Eso es otra de las novedades que hay. Lo mismo, los jubilados, por ejemplo, que cobran un haber de Europa, de Estados Unidos, porque aportaron allá, que cobran aquí en euros o en dólares, en realidad cobran en pesos, al cambio oficial. Bueno, ellos también van a tener que validarlo a través de la AFIP. Así que se están como cercando más este tipo de controles y provoca que el dólar se empiece a bajar un poquito al negro porque hay pocas operaciones. De hecho, había llegado un pico, ¿se acuerdan? Más de 6 pesos el jueves, bajó 22 centavos el viernes y ayer bajó 4 centavos más y ya no llega ahora a 6%. Como un bálsamo, como una buena noticia, también se controla a las empresas. Por ejemplo, las mineras le están reclamando que compren aquí en Argentina los insumos, las máquinas, que paguen el flete acá. O sea, también se está cuidando los dólares, no solo en las personas que necesitan comprar para atesorar, para viajar, para lo que fuere, sino también a las grandes empresas. Y hay también un mensaje de mayor flexibilidad en cuanto a las empresas que deben liquidar exportaciones. Se están dando algunos días más. O sea, están tratando de buscarle la vuelta. Me parece que este 10%, para cerrar con lo que pese que es la población argentina que por X razón compra dólares, va a pasar un tiempito, un tránsito hasta que se regularice, pero está claro que se sigue insistiendo en una política muy discrecional, que nadie sabe muy bien qué parámetros utiliza para ver los ingresos de una persona. Una persona, por ejemplo, un chico que se va a Europa, quizás va porque le prestó plata a la abuela, o porque capaz que ahorró 3 años, y capaz que trabaja en negro no porque él quiere, sino porque la empresa no lo blanquea. O sea, me parece que hay cosas para corregir. a grandes rasgos un mercado inmobiliario que es muy grosso y que cayó la venta, cayó entre un 15 y un 20% en estos meses, tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires, no tengo datos de otras provincias. Entonces se quejaron mucho de que están cayendo las ventas. Bueno, hay que regularlo en forma general, no me parece que sea bien que sea por parches. Estaba pensando que esos 4 millones, 3 millones y medio, dice el Banco Central, de personas que... 10 y 12%. Que son la gente que me imagino, está, digamos, como cuestiones básicas de la economía, un tipo que tiene campo o una empresa, esta cosa que está muy habitual y que de pronto se encuentra con 200 mil dólares porque levantaron la cosecha o porque vendieron con la empresa una máquina o 300 mil dólares. ¿Qué hace el tipo con esa plata, digamos? ¿Sí? Normalmente lo que uno veía es que esa guita no iba al sistema bancario, digamos, básicamente se iba a guardar, a encanutar en abajo del colchón una caja de seguridad o se iba a la compra de una propiedad, que en realidad se utilizaba no como, digamos, un lugar para vivir, sino una inversión económica, un modo de reaseguro de eso. Obviamente yo creo, Restivo, también que generó una distorsión del mercado inmobiliario que es brutal, digamos. Sí, yo creo que están sobrevaluados, eran 4 mil dólares, 5 mil dólares el metro cuadrado en Puerto Madero, digamos, es como una locura, digamos. Es como, y además uno departamento, insisto, en que no se puede vivir, porque vos tosés y te escucha el de al lado, digamos, o sea, tiran la cadena a los de al lado en el baño y las escuchás, digamos. O sea, el concepto de vivienda tampoco es tal, sino que es como un refugio económico, sencillamente. Estaba pensando que qué va a pasar con esos tipos, digamos, o sea, que cuando se encuentran con esa masa de dinero, ¿qué es lo que van a hacer frente a una posibilidad que se les empieza a cerrar, que vendría a ser esto de conformar fideicomiso, invertir guita en ese lado, digamos? ¿Qué te parece a vos? No, es verdad. También hay que pensar que ese atesoramiento, en realidad, en muchos casos, desde el punto de vista de la rentabilidad, no es lo mejor. Aquel que tuvo dólares muchos años y estuvo varios años en 3.20, la verdad que perdió dinero, se lo comió la inflación. Pero bueno, es el tema que hablábamos muchas veces de la cultura. La cultura argentina es tener dólares, creen que eso es mejor que tener otra cosa. La historia argentina avala, lamentablemente, eso. El peso argentino se ha deteriorado a lo largo de los dos siglos de existencia permanentemente, pero en realidad no es que sea una gran inversión hoy tener dólares, pero bueno, hay una cultura de miedo, de no confianza en el peso nacional, y en otros países sí hay confianza en el peso nacional, en Chile, en Brasil, ellos en general se operan la moneda del país, me parece que tenemos que atender a eso, pero insisto, falta que desde el Estado se piense bien una medida estratégica y se planifique bien esto, que no se actúe por espasmo. Te hago un desglose mínimo de los 3 millones y medio de personas que compran dólares o que compraron dólares durante el año pasado, según el Banco Central, por montos de entre 1.000 y 20.000 dólares. El 37% compró más de 100 mil dólares en el año, de esos 3 millones y medio, y el 5% menos de 1.000. En medio se encuentran los segmentos de compra que van entre 20 y 50 mil dólares, que representaron el 10% de esos ahorristas que buscaron el dólar como refugio, digamos, o como método de ahorro. Y el 7% se ubicaron las operaciones entre 50 y 100 mil dólares. Esto para que tengamos una idea también de lo que representa. O sea, evidentemente hay una movida, son 3 millones y medio de personas que están moviendo cifras relativamente pequeñas, digamos, en relación a lo que sabemos nosotros que liquida, que sea una empresa exportadora de cereal, y que sea que de pronto mete 800 millones de dólares en la movida. O sea, son cifras bastante pequeñas, pero que evidentemente están configurando algo así como una cultura de la economía, ¿no? Así es, Luchan. Muy bien, Restivo, muchísimas gracias. Por favor. Son las 9:59 minutos, lo estoy viendo al señor Santiago Lucía, que está llegando en este momento. Hace un saludo bastante procaz, digamos, que yo no entiendo. Inmerecido. Inmerecido, este, o sea, no, es una procacidad que no voy a entender. Ahora mejoró. DJ Memo. Sí. DJ Memo. Es DJ Memo. Tenemos nuestro propio guachiturro. No se le ocurra pedir un autógrafo. No sabía quién era. Me gustaría saber, claro, quién es DJ Memo, porque Magallanes conoce gente que yo no. No, es Magallanes, es el de Guachiturro. No le piden un autógrafo, gente. Ah, un Guachiturro. Se queda con las noticias. Un problema. Quédense con las noticias. ¿Cómo problemas de pollera, no, otro problema, después le cuento. Señores, quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 96%, cielo nublado con neblinas. En Resistencia, 24 grados 3, la temperatura, humedad 89%, cielo nublado. Vecinos del conventillo incendiado en La Boca reclaman soluciones al gobierno porteño. A 5 días del incendio que destruyó por completo el conventillo de La Boca, ubicado en Palacios al 700. Las seis familias damnificadas continúan reclamando al gobierno de la ciudad que les entregue materiales para construir en el mismo predio en donde se produjo el siniestro. Con el apoyo de la organización Barrios de Pie, se mantienen en una carpa a metros del lugar del incendio y dicen haber recibido solamente colchones de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Machado, hermano de dos de las personas que habitaban el conventillo, dio cuenta de las necesidades que están atravesando desde el día jueves. En primer lugar, la presencia del gobierno para que hablen con los damnificados, qué realmente está necesitando y qué es lo que proponen los damnificados, pues nosotros estamos en apoyo a ellos. Como no tienen presencia el gobierno, la organización que lo está ayudando es Barrio de Pie, que es la que hacemos presencia día y noche. Yo como hermano hago presencia, como Carlos y Lidia, que son mi hermana, que son damnificados, estamos apoyándolo en todo. Bien. Y lo que ellos me dejan información que necesitan todo elemento de aseo personal, como ser toallas, jabones, pañales para los chiquitos extra grandes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Trasladan hacia Buenos Aires a la viva Chaqueña dada por muerta al nacer. Los médicos del Hospital Julio Cecilio Perrando, que asisten a Luz Milagros, decidieron trasladarla ante la gravedad a Buenos Aires, operativo que se cumplirá este martes, según informaron las autoridades de salud pública. La beba está grave y permanece en asistencia respiratoria mecánica con parámetros intermedios. Además, continúa con tratamiento para hemorragia digestiva alta. La madre, Analía Butet, confirmó que la beba había desmejorado, señalando que están pasando un momento muy difícil, pero que confían en Dios que les acompañará en su recuperación. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deporte. Eduardo Schwank consiguió una victoria importante en la primera ronda del abierto de Roland Garros. Derrotó al croata Ivo Karlovic con parciales de 6-4, 6-0 y 6-3. En la continuidad del torneo se presentarán en la jornada de hoy los argentinos Carlos Berloc, que enfrentará al checo Lucas Rosol. También hará su presentación desde las 11 de la mañana de la Argentina Juan Mónaco frente al francés Rufín y Juan Ignacio Chela, con la intención de conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos. En este torneo de Roland Garros enfrentará en la primera ronda al chipriota Marcos Bagdatis. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, 18 grados 1 décima, la marca actual, humedad 96%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos en este momento, Cintia querida. Recién Néstor Restivo nos explicaba muy bien las nuevas medidas adoptadas por la FIP, y de hecho, como él decía, entramos juntos al sistema. Bueno, hay que tener la clave fiscal, ¿no? Entré con mi propia clave fiscal. Tenés que ir a consulta de operaciones cambiarias, el tema dólar, incluso está en verde, es muy fácil verlo, ni bien abre la página, y ahí ir a la opción viajes al exterior. Como decía Néstor, te hacen muchas preguntas. Una de ellas también tiene que ver con el operador turístico. Es decir, no solo es con tu propio perfil, tu quit, cuántos pesos necesitas para comprar los dólares para viajar, sino que tenés que poner el quit, el nombre de la empresa, el costo total del viaje, el tipo de moneda, la forma de pago y la cantidad de cuotas, y también la fecha de vencimiento de la última cuota. Lo interesante es ver acá qué piensan de esta medida desde la Cámara y si tranquilizan o no a todos aquellos que viajen, porque de acuerdo con el diario que leas, tendrás una óptica diferente. Fernando Bordarán es secretario de la Cámara Argentina de Turismo. Fernando, ¿cómo va? Lucho Galende y Cintia Ottaviano de este lado, Néstor Restivo también, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá andamos. ¿Cómo cayó la idea de la FIP, o por lo menos esta nueva reglamentación de la FIP, Fernando? Bueno, la verdad que lo complicado para nosotros fue la previa, no en sí la resolución, porque bueno, obviamente había algunos trascendidos, había mucha inquietud porque se hablaba de que los agentes de viaje iban a tener que informar los datos de sus pasajeros. Esto, por suerte, con la claridad de la resolución quedó superado. Esto es claramente solamente para aquellos que quieran adquirir dólares para viajar al exterior. O sea que aquellos que quieran viajar van a poder seguir haciéndolo con total normalidad, y si no tienen que adquirir dólares, no tienen que cumplir con este requisito, con lo cual, de alguna manera, deja en claro una de las preocupaciones que teníamos nosotros, que se estaba dando alguna situación en algunos agentes o operadores que obviamente operan fuera de lo que es el marco de la ley y estaban cobrando los paquetes turísticos a un tipo de cambio que no es el tipo de cambio oficial. Fernando, buen día. Cintia Ottaviano, los saludo. Y bueno, quiero saber también si han reflexionado con respecto a la posibilidad de que muchas agencias de turismo, teniendo en cuenta esta nueva medida, como usted dice, que vendían en dólares y ahora lo van a tener que hacer en pesos, si va a haber una diferencia en los paquetes turísticos en este sentido, es decir, que los aumenten como está pasando en el ámbito inmobiliario, que al vender en pesos han subido el metro cuadrado entre el 20, algunos, hasta el 30%. Bueno, acá no debería pasar, porque en realidad nunca, se debería haber comercializado en dólares. O sea, los paquetes se comercializan en dólares porque las cotizaciones están en dólares, pero se liquidan. Ay, no lo estamos escuchando bien, Fernando. Se cortó justo con la liquidación, digamos, que era importante. ¿Se liquidan en pesos, iba a decir? Correcto, se liquidan en pesos al tipo de cambio del Banco Nación. Esa es la operatoria tradicional, o sea que nunca se debería pagar a un servicio, no sé, el que rige Banco Nación o cualquier operación comercial de servicio. Fernando, vamos a tratar de mejorar la comunicación porque no te estamos escuchando bien. No sé si estás moviéndote o no, digamos, esas cosas que pasa con la telefonía. ¿Se está yendo celular de viaje, no? Capaz que estás viajando en un avión, digamos, esas cosas que están. ¿Nos escuchás mejor ahí? No nos escuchás, pues la verdad es que estaba todo entrecortado y era lo suficientemente interesante el tema como para escuchar con detalles la situación que se está dando en las agencias, porque está bueno. Lo interesante también es ver qué le hacen las agencias con esta situación. O sea, si todas se van a acoger a lo que está disponiendo la AFIP, van a seguir con esta movida de la estafa, ¿no? Claro, y eso es lo que vamos a preguntarle a Fernando, porque justamente, como él decía, había muchos que te cobraban en dólares. Ah, sí, lo explicamos acá Mañana Más, tiene que ser todo en pesos. También él estaba dando ese detalle, que a pesar de que las operaciones son en dólares, porque está hablando del mercado internacional, la liquidación es en pesos. Está claro, ahí está. Fernando, ¿nos escuchás mejor? Sí, perfecto. Se ve que pasé por una zona con mala señal. El coro del silencio, que ya lo tenía Maxwell Smart también. Exactamente. Fernando, ¿qué tal? Buen día, Néstor Restivo. Lo que ustedes mencionaban recién, el hecho de que algunas empresas de turismo, claro, el cliente pagaba en pesos lo que tenía que ser en dólares porque, o en euros porque tenía que viajar al exterior, y algunas agencias le cobraban un tipo de cambio en negro, un tipo de cambio ilegal. ¿Hay alguna estimación de en qué porcentaje las agencias hacían esto y cuántas le tomaban de verdad el tipo de cambio del Banco Nación? No, esto por suerte es un porcentaje bajo, digamos, esto es como toda actividad, ¿no? Hay gente que opera siempre al margen de la ley, y esto tanto desde la Cámara como de la Asociación Agente de Viajes fue totalmente repudiado. Es decir, si hay una metodología que funciona hoy, la operatoria turística tiene la posibilidad de transferir sin inconvenientes al exterior a sus operadores, o sea, no han tenido inconvenientes para transferir, con lo cual en realidad es una mera especulación, venderle al pasajero un paquete que vale $100, cobrárselo a 600 pesos o 500 pesos y ellos poder comprar dólar a 440 o 443, no recuerdo la cotización del día. Sí. O sea, es decir, es una clara especulación que está al margen de la ley, con lo cual para nosotros lo primero es la ley y que todos estemos dentro de ese marco. Entonces la verdad que esto yo creo que tiene que tranquilizar a la gente más que preocuparla, porque primero tener claro que si van a comprar un paquete de viaje lo tienen que pagar en pesos al tipo de cambio oficial. Si lo quieren pagar en dólar billete, lo pueden pagar en dólar billete. Y si quieren comprar dólares para viajar, tienen un sistema más fácil que vincula la compra de dólares a ese viaje y no necesariamente al sistema actual de la AFIP, donde uno está sujeto a un control mayor que tiene que ver con la capacidad de ahorro o el atesoramiento. Con este sistema, por lo menos es lo que esperamos nosotros, hoy va a ser el primer día de implementación y ojalá así sea. La idea es que esto flexibilice la posibilidad de que la gente adquiera dólares para viajar. Hay un portal de noticias que está diciendo que hay alguna gente que viaja a Uruguay a comprar los pasajes. Yo no creo que sea un fenómeno masivo, ni mucho menos. ¿Pero han detectado algún movimiento de ese tipo, alguna vía de escape, llamémosle, por la gente que necesitaba tener un paquete turístico y en estos días no lo pudo realizar aquí en Argentina? No, no, la verdad que no. Y la verdad que, digamos, entren a una página web con su tarjeta de crédito, usted compra instantáneamente un pasaje de cualquier aerolínea del mundo. La con verdad, lo cual, sí. hay que transmitir tranquilidad a la gente porque, digamos, en mi caso particular, acabo de volver de viaje, hoy se comercializa con total normalidad. Esto es simplemente para llevar billete al exterior, es decir, para poder adquirir billete, dinero líquido para poder gastar afuera. No tiene nada que ver con la compra del viaje, de la hotelería, ni del traslado, ni de los paseos, digamos. Fernando, vos me imagino que tenés obviamente una experiencia en relación a las movidas del dólar, estás muy cerca de este tema todo el tiempo. ¿Quién pensás que está tratando? Lo voy a hacer así, si querés, como pregunta de esquina. ¿Quién está jodiendo en esta historia? Yo qué sé, en toda economía, estamos en un mundo que está realmente en una situación crítica, ¿no? Entonces las tensiones creo que están en todos lados, basta con mirar lo que está sucediendo en Europa, con Grecia, con España, con países que uno jamás imaginaba que iban a estar en esta situación. Con lo cual, son tensiones propias de la economía. Si estamos en un contexto inflacionario, hay una tradición de ahorro en dólares, entonces, bueno, hay una situación de tensiones donde seguramente alguien está sacando su beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay una situación difícil. Uh-huh. Y hay una... ahí te parece... Porque yo estaba, qué sé yo, viendo los diarios de toda la semana pasada, los titulares del fin de semana, los titulares del día de hoy, cómo pusieron, digamos, la reglamentación de AFIP, de ese agite, digamos, que hay de parte de algunos medios de comunicación. ¿Te parece que evidentemente tiene una eficacia, digamos, concreta en el mercado que vos estás? Y, digamos, la verdad que la semana pasada fue una semana de gran incertidumbre. De hecho, por suerte, el presidente de la Asociación de Agentes de Viaje pudo estar reunido directamente con el titular de la AFIP, con Echegaray, y le llevó, digamos, esta inquietud que había en los operadores, porque, bueno, como te decía, primero se había instalado en los medios que los operadores de viajes iban a convertir en una especie de agente de información de la AFIP, lo cual nos parecía una cosa un poco, digamos, compleja y, digamos, y poco feliz, porque, digamos, nadie quiere que otro le esté informando su actividad, ¿correcto? Entonces, ahí sí se generó claramente desde los medios una situación un poco de generar desinformación desde mi punto de vista. Yo tuve la oportunidad de hablar con todos los medios ayer y, bueno, ver algunas de las cosas que salieron incluso en mi nombre, y creo que por lo menos fueron fiel reflejo de que esta normativa aclaraba todos estos rumores que habían estado en estos días, pero... Ahora, Fernando, Cintia, de nuevo, vos estás diciendo que querés llevar tranquilidad y que ayer hablaste con todos los medios, sin embargo, el título principal del diario La Nación de hoy es confusión y nervios por las nuevas normas, confusión en las agencias de viaje ante el régimen de la FIP. Con La Nación justo no hablamos, así que será que no le pudimos explicar. Por eso no están confundidos. Claro, por ahí está confundido el diario que no habló con nosotros. Qué raro que no te hayan llamado, digamos, porque para poner un título, lo mínimo, yo llamaría a la Cámara Argentina de Turismo, digamos, me parece como de sentido común, ¿no? Sí, ayer también, bueno, por televisión salió nuestro colega, el presidente de la Asociación Argentina de Viajes, explicando. Y cuando uno escucha la explicación, no sé si ustedes tuvieron posibilidad de leer la resolución, y la resolución es clara, yo creo que no confunde, o sea, la resolución es clara, vamos a chequear cómo está funcionando, y tal cual, con mucha coherencia y con una expectativa de aportar soluciones, si hay algo que está funcionando mal, también lo vamos a decir, o sea, la verdad es que hoy queremos eso, ¿no? Transmitir y decir, la operatoria es normal, esto solamente es para la compra de dólar para aquellos que necesiten llevar moneda al exterior, y que hoy también están en una situación incómoda porque tenían que comprarlo prácticamente, te diría, en el mercado paralelo. Porque al no poder vincularlo a su viaje, bueno, la gente a veces no sabe cómo operar. Es verdad también que no todos tienen clave fiscal y que eso por ahí va a generar algún tipo de, digamos, de situación para el usuario que va a tener que sacar su clave fiscal, pero... Yo en esto creo que hay que ser muy coherente. Toda la vida nos quejamos de que la ley o la AFIP controlaba solo algunos y que no se aplicaba. Me parece que los estados tienen derecho a controlar y los individuos tenemos la obligación de pagar impuestos, con lo cual que nos exijan estar en el marco de la ley no nos debería molestar. Fernando, pero además, discúlpame, pero yo qué sé yo, el año pasado, uno iba a comprar dólares, también tiene que hacer el mismo movimiento, o sea, tenía que firmar en un papel... de dónde sacaba la plata y para qué era, etcétera, etcétera. O sea, yo encuentro que ahora es cierto que hay una modificación de aquello que estábamos haciendo, porque ahora aparece la sensación de que, bueno, hay una reglamentación distinta, pero es más o menos el mismo movimiento el que está haciendo el Estado alrededor de saber de dónde sacaste la guita para comprar los dólares, ¿no? Exacto, exacto. Lo que sí, en esto hay que chequear la operatoria, o sea, si nos encontramos con que de 1000 casos, 900 casos son rechazados, ahí sí deberíamos llamar la atención de decir, bueno, evidentemente hay algo en el sistema que no está funcionando, pero claro, lo vamos a poder saber en estas próximas 48 horas, digamos, cuando ya la gente empiece a operar en este sistema. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. No, por favor. Chau, hasta luego. Era Fernando Bordarán, que el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, haciendo algunas reflexiones sobre esta confusión que dice el diario La Nación que existe alrededor de todo. Yo encuentro que está bastante claro la movida, digamos. Lo que pasa es que también está bastante clara la movida de aquellos que no están de acuerdo que pase lo que está pasando alrededor de los controles del dólar. ¿Cuál será el interés de estos grupos como para poder manifestar o para tener que manifestarse de esta manera tan fuerte, bueno, digamos, frente a la medida? Desestabilizar, ¿no? Es uno de ellos, y fíjate lo que decía el propio Fernando, que la semana pasada hubo incertidumbre porque, claro, desde los propios medios de comunicación se había instalado que las agencias de turismo iban a ser prácticamente agencias de la FIP, cuando esto no surgió nunca de la propia FIP, no surgió nunca de ningún comunicado oficial. Y como decía, la resolución realmente es muy clara, no genera ningún tipo de confusión. Habrá que ver si uno puede ingresar como debe y es rápido el sistema, como también debería ser. Así estamos, señores, son 10 horas. Perdón, sí, ¿qué pasa, Magallanes? Está atragantado. No, estoy desesperado. ¿Pero tengo una abstinencia total? ¿De qué tiene abstinencia? Porque ustedes no paraban de... No se puede comprar dólares. Ustedes lo único que hacen es pronunciar la palabra. Yo le pido al gobierno que ponga al menos un centro de rehabilitación, porque yo tengo... Acabo de recibir mi BlackBerry. Que BlackBerry, que se están organizando, tal cual los cubanos con las balsas, dólar ceros que están saliendo desde Olivos hasta Punta del Este. Por el Río de la Plata. Para comprar la divisa. ¿Cómo es que se llama? Engomones. Engomones. Engomones. Engomado. Dólar ceros están saliendo. Usted no tiene nada en blanco, por lo que veo. ¿Eh? Usted no tiene nada en blanco. ¿De qué vive usted, Magallanes? Es cosas mías. ¿Qué quiere? ¿Qué es un estado policial? Ahora. ¿Sabe que los vi a los dolarceros? O sea que me tiemblan las manos. Los vi tirándose del barco a los dolarceros cuando vienen los perros. Mi billetera llora. Mi billetera llora. Ya lo sé, Magallanes, pero así estamos las cosas. Así está, no llores nada. No llores. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. A partir del 3 de junio, los secretos argentinos y el humor cambian de horario, pero no de día. A veces humor, a veces mucha ironía. Domingo, ironía, de 12 a 13, Humor Nacional. Un enorme comediante. Con Gustavo Campana y Eugenia Levín. Y de 20 a 21, una ficción comprometida con la verdad. Secretos argentinos. Protegió a su rebaño. Con Marcelo Camaño y Miriam Lewin. Tenemos aquí una larga lista de nombres. Nacional. Cambia para vos la radio pública argentina. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Thank you. Esto Marita es Juana Feno, ¿cierto? Es así lo que me enteré ahora. Chilenos son. Linda banda. Esa, Santiago Lucía, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Sí, sí, buen día para todos. Hoy traigo una historia que tiene que ver con el básquetbol, que la semana pasada Ula me pasó un artículo de un diario mostrándome el anuncio de un documental que se llama Tiempo Muerto y que va a ser estrenado el jueves en el Gaumont, y que después la intención que tienen es pasear este documental por distintas partes de la Argentina. La Liga Nacional de Básquetbol, que está disputando su final, ayer ganó Obras y quedó 3-2 a favor de Peñarol de Mar del Plata. Es quizás con el automovilismo deportivo, después del fútbol, dos de los deportes que más movilizan y pensando a la Argentina en cada una de las provincias, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Es realmente impresionante ver lo que pasa con el básquetbol en cada una de las provincias y cómo se juega. Esta historia de Tiempo Muerto tiene que ver con los campeones mundiales de 1950. Fue el primer mundial de básquetbol que se organizó después de la posguerra. Se decidió que el mundial se haga en América y eligieron la Argentina porque tenía un muy buen equipo que había hecho un buen papel sin ganar una medalla en los Juegos Olímpicos del 48, que fueron justamente en Londres, y había un apoyo político importante en el 50, durante el primer gobierno de Perón, para que el Mundial se haga en nuestro país. Se hizo en el Luna Park, la Argentina se consagró campeón, en la final le ganó a Estados Unidos 64-50, fíjense lo que era el marcador, a diferencia de lo que hoy suele ocurrir en los partidos de básquetbol, que estamos hablando de cifras que habitualmente pasan los 100, con un equipo que quedó marcado y se construyó casi un mito alrededor de lo que fue aquel equipo de los campeones del 50. Eran altos también, perdón, Santi. Se ve en la foto, porque te estoy viendo con una foto. Eran tipos altos, digamos, el recurso. Porque yo me acuerdo que, digamos, en el básquet había dos altos. Después el resto eran más o menos. Sí, no había un desarrollo físico como el que tienen hoy los basquetbolistas, ¿no? Están. Claro, miren dos. Hay uno que mide 2,20 m. Sí. Parecen así, venden mal. Oscar Furlong, ¿no? Fue quizás el abanderado y además elegido el jugador más valioso de aquel torneo. Pero para empezar a hablar de lo que es Tiempo Muerto y este recuerdo muy válido que van a hacerle a los campeones del mundo de básquetbol en 1950, Iván Tocman es el director de este documental, que cuenta por dónde viene la historia. Lo que se van a encontrar es una película documental que narra, como vos bien aclaraste, la historia de los campeones del mundial de básquet de 1950, que parte de los participantes de aquel equipo que aún están con vida, porque pensemos que son personas octogenarias, y que básicamente sufrieron una tremenda injusticia por la violencia política que se vivía en ese entonces, y lo que nosotros tratamos es de recuperar esa historia, de recuperar lo que pasó con ellos, de tratar de comprender por qué, a pesar de haber sido un excelente equipo, uno de los mejores equipos de básquet de la historia de la Argentina, han quedado bastante olvidados dentro de lo que es nuestra cultura deportiva, y después recuperar un poco quiénes son estos personajes, porque la verdad que son personas encantadoras que le han dado mucho al país y que tienen una historia de amistad forjada en la injusticia, que es lo que nosotros tratamos de recuperar. Bueno, y sin duda que lo saliente que tiene el documental tiene que ver con el contexto y con el momento político que vivía la Argentina en 1950. De esto también hablamos con Iván Tocman, que con Baltasar, que es su hermano, fueron quienes dirigieron este documental. Efectivamente, es imposible no hablar de la problemática política. Claramente lo que sucede ahí se da en el contexto del peronismo, de los momentos de mayor auge del peronismo. El primer y segundo gobierno de Perón fueron a nivel deportivo, como muchos dicen en el documental, los momentos con una política deportiva más clara de nuestra historia, que redundó en éxitos deportivos, entre ellos el básquet. Además de que había una tradición que venía de años atrás, pero efectivamente hubo mucho apoyo. Todo eso se acaba con la Revolución Libertadora, que se ensaña particularmente con el básquet. Lo que se da en el caso de nuestros protagonistas que es algo muy interesante, es un grupo ideológicamente muy heterogéneo. Algunos de ellos eran socialistas, otros eran peronistas, otros eran radicales, otros eran conservadores, y sin embargo pudieron como abstraerse del contexto político en función del equipo de básquet. Bueno, fueron perseguidos muchos de los basquetbolistas campeones en 1950 por la Libertadora. Bueno, historias de vida que tienen que ver con esa época. 8 campeones de los 16 que integraban el plantel aún continúan con vida, así que aquellos que siguen el básquetbol tienen una buena propuesta para meterse en la historia y en un momento también apasionante de la historia argentina, en este caso vinculada con el deporte. El jueves va a estar en el Gomont y después empezará a dar vueltas este documental por cada una de las provincias de Argentina. Súper interesante, me sorprendió eso, yo no sabía que había habido una persecución de esta naturaleza, digamos, ¿no? ¿Cómo realmente el odio? No, y seguramente, digo, todos estos tipos jugaron en la Argentina. Muy pocos pudieron emigrar a países en donde el básquet era mucho más profesional. Y entonces todos terminaron, no te digo en la pobreza, pero sí terminaron. Como cuando uno trabaja honestamente en la Argentina, digamos, ¿no? Ninguno creo que se hizo millonario. Y algunos tuvieron otras actividades, otras profesiones, como Furlong. Sí, claro. ¿No? Muchísimas gracias. No, ¿sí? Por favor. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Informado más. Hola, buen día. Sí, habla Sandra de José Cepaz para el programa de Lucho y Cintia Ottaviano. Quisiera hacer una consulta con respecto a la carga de la tarjeta SUBE. Si está bien y es lícito que te cobren un peso por cargarte la tarjeta. Bueno, muchas gracias y es muy bueno el programa. No te pueden cobrar, ¿eh? No te pueden cobrar para cargar la SUBE ni tampoco para cargar el teléfono, que muchos creen que sí, porque la mayoría de los kioscos lo cobra. Sin embargo, no está permitido ni un peso, ni 50 centavos, ni dos, nada. Qué lindo esto. Estamos escuchando a Franco Luciani en la de Mónica. ¡Aló! Hola, muchachos. Tosco fue uno de ellos, pero también hemos perdido muchos líderes peronistas, obreros, a partir del año 1955. No se olviden, muchísimos hemos perdido. Bueno, me gusta mucho el programa. Mari, de Recoleta. Muchas gracias, Mari. Gracias, linda. ¿Tenés ahí ojitos de mira alguno que se entraba por Facebook? Sí, mucha gente se comunica por Facebook siempre. Gladys dice, Macri no hace gestión, sino una indigestión. Pero creo que el mejor candidato de la derecha sería Magallanes. ¡Oh! No den ideas. Son parecidos. Estoy pensando seriamente. Yo creo que si Aguinis se presenta a elecciones, sacaría muchísimos votos. Sí, como si Silvana Ayud dice acá en la ciudad de Buenos Aires, el 2%. Le fue bien, ¿qué? Le fue muy bien. Sí, el 2%, un montón sacó. Una revista semanal, en estos días lo puso a La Nata en la tapa como el nuevo candidato que los medios hegemónicos se encontraron para el 2015. El guardián, ¿no? ¿Aún la fue? Sí, sí, fue la etapa de guardián. Bueno, algunos ya lo intentaron. Norma Morandini, periodista que intentó ir por la vicepresidencia de la Nación con Hermes Wiener. No, tampoco ganó. Che, hablando de Macri, hay otro problema en la ciudad, ¿eh? Al menos 6 obreros están atrapados por un derrumbe en Caballito. Ahora el noticiero seguramente va a ampliar. Esto ocurrió en la esquina de Mitre y Avenida Directorio. En el lugar está trabajando personal de Defensa Civil, bomberos, Policía Federal, gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, otra vez esta movida. 6 obreros atrapados. Sí, bastante desagradable. A ver, ojitos, algún mensajito más, por favor. Bueno, Roxana dice, con respecto al tema del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, creo que la política se ve en el presupuesto, es decir, donde se asigna y se gasta, y gasta más, y también en donde no se gasta lo asignado. Para eso, ejemplos sobran. Estoy de acuerdo con Hernán. El hecho que la inutilidad de Macri no salga en los titulares de los medios dominantes no quiere decir que no lo defiendan. Creo que no quieren desviar la discusión de la agenda, que inevitablemente va a llevar a la comparación con el gobierno nacional, y saben que ahí no tienen chances. Diez horas 31 minutos, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 7 décimos la temperatura actual, humedad 85%. Hay al menos 6 obreros atrapados por un derrumbe en Caballito. Ocurrió en la esquina de Emilio Mitre y Avenida Directorio. En el lugar trabajan personal de Defensa Civil, bomberos, Policía Federal y del gobierno de la ciudad. Ampliaremos. Rige el programa de consultas de operaciones cambiarias. El secretario de la Cámara de Turismo, Fernando Bordarán, aseguró que quienes deseen viajar, si no tienen que comprar dólares, podrán hacerlo con normalidad. Lo complicado para nosotros fue la previa, no en sí la resolución, porque bueno, obviamente había algunos trascendidos, había mucha inquietud porque se hablaba de que los agentes de viaje iban a tener que informar los datos de sus pasajeros. Esto, por suerte, con la claridad de la resolución, quedó superado. Esto es claramente solamente para aquellos que quieran adquirir dólares para viajar al exterior, o sea que aquellos que quieran viajar van a poder seguir haciéndolo con total normalidad, y si no tienen que adquirir dólares no tienen que cumplir con este requisito, con lo cual de alguna manera deja en claro una de las preocupaciones que teníamos nosotros, que se estaba dando alguna situación en algunos agentes o operadores que obviamente operan fuera de lo que es el marco de la ley y estaban cobrando los paquetes turísticos a un tipo de cambio que no es el tipo de cambio oficial. El tiempo. 20 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 10 horas 33 minutos, Carlos Ulanowski, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Tanto tiempo que no lo vi? ¿Cómo anda usted? Bien, Lucho, ando perfectamente. Uno de los saldos positivos del Martín Fierro fue la consideración que los votantes pusieron al otorgar 8 nominaciones a 6 de las series ganadoras de los concursos impulsados por el INCA y el Ministerio de Planificación, cuyo objetivo es darle contenidos a la televisión digital terrestre, pero que también vinieron a enriquecer la programación de la televisión abierta. Sí. Recordemos que a esos concursos se presentaron 1.500 proyectos que salieron airosos de la evaluación un 10%, uh-huh, y muchos de ellos ya se concretaron, salieron al aire. Y en los nuevos concursos se presentaron 2.000 proyectos. Ah, miércoles. Y esto significó, más allá del Martín Fierro, más allá de esto que comento del Martín Fierro, un aumento notable en la capacidad laboral de la producción, para todos los sectores, desde los creativos a los técnicos, de los productores a los realizadores y a los actores. En este caso, una de las ficciones, Televisión por la Inclusión, resultó ganadora en el rubro Mejor Unitario, escrita por Silvina Olchansky y Gabriel Cela, dirigida por Alejandro Massi, producida por Claudio Villarroel y Bernarda Llorente para ONTV, con importante elenco en el que estuvo nominada Selva Alemán, pero no ganó Selva. Bueno, las otras nominadas compitieron, aunque no ganaron, pero demostraron su importancia. Decisiones de Vida, El Paraíso, Historias de la Primera Vez, Maltratadas y El Pacto, la ficción sobre el apoderamiento de una gran empresa de papel de diario y que tanta polémica causó, antes de su estreno y durante su exhibición, por su nada casual similitud con el caso Papel Prensa, que todavía dirime la justicia. La nominada en el pacto fue Moro Angileri, como actriz revelación, que hacía de Lidia Papaleo, en ese caso, ¿no? Bueno, señor y señora Camas, una iniciativa de Florencia Peña, y El Precio, que fue un proyecto de Andrea del Boca, también pasaron por la televisión abierta, enriqueciendo sus contenidos y ofreciendo mucho trabajo, sin vínculos con los concursos del Inca, pero también estuvieron nominadas en este último Martín Fierro, sin conseguir premios. O sea que funciona, digamos, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Así está la cosa. Información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Feria de las Colectividades en Morón. 1, 2 y 3 de junio, desde las 11. Colectividades de todo el mundo. Comidas y danzas tradicionales. Espectáculos y conciertos. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Fin espacio publicitario. 10:37 alrededor de la noticia que nos está ocupando ahora, que tiene que ver con el derrumbe en una construcción en el barrio de Caballito. Nos ponemos en contacto rápidamente con Daniel Russo, se cortó, ¿no? Daniel Russo, de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, ¿estás ahí? Daniel, no. Porque alcancé a escuchar justo un cortó. Justamente para enterarnos un poco más de lo que está pasando, sabemos que se derrumbó una obra en construcción, estaban haciendo un primer piso aparentemente, ahí había 6 obreros atrapados, aparentemente también, vamos a darlo todo en potencial, estos obreros han sido trasladados, digamos, a los distintos hospitales, hay gente del SAME trabajando allí en Caballito y ya hay algunos canales de televisión que están transmitiendo algo de lo que está pasando ahí, ¿no? Tal como decís, en las declaraciones dicen que, perdón, sí, por lo menos 5 obreros ya fueron trasladados y, como también decías, a distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Estaba rescatando acá declaraciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo cuando se cayó el edificio de Mitre al 1200, ¿te acordás? Y bueno, en ese momento ya manifestaban preocupación porque hubo un récord de derrumbes en la ciudad de Buenos Aires en distintas obras. De hecho, durante 2011 hubo 13 derrumbes. De manera que es más preocupante la situación porque ¿El año pasado? Durante el año pasado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hubo 13 derrumbes durante 2011. Y por eso es que en estas declaraciones que estoy rescatando de cuando se cayó el edificio de Mitre, el 1200, ahí en Montserrat, justamente manifestaban la preocupación por la falta de control en un punto. Esto fue por lo menos lo que quedó en evidencia en Mitre 1200. Bueno, veremos si podemos retomar la comunicación con Daniel Russo un ratito. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Serazuolo, nacional. Omar Serazuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Esta semana en Revista 23, ¿qué nos gusta más, tetas o culo? El fin de un debate nacional. Un estudio de la UBA de ver a qué parte del cuerpo femenino miramos más. Cirugías, gym y estética. Además, colonialismo verde, la patológica relación de los argentinos con el dólar. Pato criollo, Bullrich, anotó otra pirueta y se sumó al pro. Clarín está nervioso, la corte aceleró la aplicación de la ley de medios. 23, una etapa y mucho para leer. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este miércoles, el auditorio recibe a un grande del rock nacional. Soledad, Soledad es mi amiga. Miguel Cantilo, en vivo, anticipando temas de su nuevo disco, Cantinelas. A las 19 en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos, Brienza, querido. Bueno, en estos días se puso aún más caliente la interna de la CGT, sí. Porque se trascendió que va a haber una reunión en la sede de la UOCRA entre estos días y la semana que viene, en el cual se va a analizar la posibilidad de llamar a un congreso paralelo donde se elijan las autoridades de la CGT. Caramba. Como tienen, ellos aseguran que tienen mayoría de congresales, dicen que van a hacer una elección, al menos amenazan con hacer una elección paralela. ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Es posible que esto ocurra? Bueno, por lo pronto es como una apuesta fuerte a ver cuál es la respuesta del moyanismo, que como ustedes saben ha sido muy dura, ha sido muy crítica respecto de los sectores que representan o que tienen como objetivo la candidatura de Caló. Sin ir más lejos, en el día de hoy nos enteramos de que sacó de su propio grupo moyano a Omar Viviani, que es el líder de los taxistas. Cuéntame, ¿cómo es que lo sacó? Porque no hubo una elección ahí, no es que se juntaron y dijeron, se juntaron todos los gremios del transporte y dijeron a ver quién va a ser ahora el nuevo conductor. Contame más o menos porque no entiendo. Bueno, en la CGT esas elecciones siempre se hacen de manera cupular. Sí. Entonces, como son acuerdos de liderazgos, generalmente las elecciones que se hacen para las secretariados o para los liderazgos se hacen por consenso. Incluso esta es la metodología que están exigiendo, proponiendo la oposición a la CGT. Moyano dice que quiere elecciones libres, pero cuando se trata de armar la estructura de poder moyanista, no utilizó la misma metodología, utilizó acuerdos cupulares. Por lo tanto, recordemos que Viviani era un hombre fundamental dentro de la lógica de la estructura armado de Moyano. ¿Por qué? Porque era un gremio importante, sí, dentro de los tacheros, del sector de transporte, porque justamente representa a los taxistas. Vamos a ver qué ocurre. Están en este momento Gerardo Martínez, que es el titular de la UOCRA, está en Europa porque se está haciendo una reunión de la OIT. Así que está regresando y se van a ultimar los detalles para ver cómo sigue esta pelea en la CGT. Pues es que al margen de las implicancias políticas que hay en esta discusión, obviamente, Hernán, hay una cosa que a mí me tiene absolutamente impresionado, que es que Barrio Nuevo se ha convertido en una especie de Carmelita Descalza de la política y viene, de alguna manera uno lo ve sentado en las grandes mesas del periodismo tradicional, digamos, de la televisión o en entrevistas por radio o entrevistas en la televisión, etcétera, por todo. Y dice, pucha, el tipo habla de ética, habla de cómo se tiene que construir un país, cómo se tiene que construir la política, cuáles son los espacios reales que tiene que ocupar el sindicato. Y vos ves a los tipos que durante 15 años han dicho que Barrio Nuevo era un corrupto, desagradable, que les dicen, pero qué interesante lo que está diciendo. Bueno. Qué interesante. ¿Qué pasa? No, él dice cosas interesantes. Bueno, pero escúcheme, lo que pasa es que uno también, en lo que está diciendo, también está diciendo cosas que no dijo, cosas que... ¿Me entiende? O sea, hay un pasado en cada presente, ¿me entiende? No. ¿No? Bueno, pero son cosas que pasan, Luciano, porque de repente Hugo Moyano, que era la bestia negra, ahora el rubio de ojos celestes para TN, por ejemplo, para claro. Los programas del grupo Clarín. Estos movimientos, estos cruces de opiniones respecto de los liderazgos del movimiento organizado siempre se han dado. De todas maneras, tanto Cavalieri como Barrio Nuevo siempre han sido relativamente bien vistos por las mesas de periodistas de los grupos hegemónicos. Siempre se han sentado a las mesas más importantes porque tenían una característica que eran el sindicalismo más negociador, de alguna manera, por decirlo, buscaba el acuerdo más rápidamente, claro, con menos combatividad respecto de no solamente las condiciones laborales de sus propios representados, sino también en cuestiones políticas, ¿no? Tanto Cavalieri como, digo Cavalieri y Barrio Nuevo porque siempre andaban en yunta, fueron los que sostuvieron el modelo menemista en los 90, fueron las principales cabezas de los liderazgos sindicales en los 90, ¿no? Sí, me acuerdo que Menem le prestaba, Cavalieri le prestaba Parque Norte a Menem para hacer lo que quiera, se venía acá, lo que quiera, sí, perdón. Hernán, cuando usted dice decisión popular en la CGT, ¿es un juego lingüístico? ¿Que está así un giro idiomático? No lo sabemos, no está muy claro, de todos modos. Vamos a conversar un poco más sobre este tema. Discúlpeme, Magallanes, pero tenemos que pasar rápidamente una entrevista. Estamos comunicados con Gerardo Martínez, que es secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA. Gerardo, Lucho Galende de este lado, Hernán Brinza, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Saludos. Bien, acá andamos, todo en orden. La verdad es que tratando de decodificar un poco qué es lo que puede pasar alrededor de esta elección en la CGT, recién Brinza nos decía, acá ven dos posibilidades. Una de ellas es que se arme directamente una CGT paralela. ¿Cómo lo está viendo, Gerardo? Mire, yo creo que la preocupación que debemos tener es buscar todos los caminos, aunque sean complicados y difíciles, para tratar de agotar todas las instancias y confluir en una sola CGT. Es decir, tal cual como lo veníamos teniendo, que es la que en este momento sigue conduciendo el compañero Moyano y que tiene vencimiento de mandato el 12 de julio, porque ahí se convoca un nuevo congreso que tiene que elegir una nueva conducción. Lamentablemente se nota o se observa, ¿no es cierto?, que hay distintas posiciones. De repente vemos también, y esto yo lo he hablado con el compañero Moyano, de que en su momento él le había dicho que iba por dos mandatos, después suma un tercer mandato. Esto genera una situación también de debate interno. A esto se suma la situación conflictiva desde lo político, de lo personal, desde la visión que plantea el compañero Moyano en relación al gobierno y particularmente con quien conduce el gobierno y quien lleva adelante las riendas de nuestro país, que es la compañera presidenta. Y en este caso nosotros observamos que hay una postura política, estrictamente política y no sindical en la relación que se plantea desde la conducción de Moyano con nuestro gobierno. Entonces, me parece que en eso ahí no coincidimos, pensamos de que puede haber diferencia, hay temas para resolver, hay muchos reclamos pendientes, pero me parece que tener una visión así tan apocalíptica como aparece en algunas manifestaciones del compañero Moyano hacia el gobierno y particularmente hacia la conducción de nuestra presidenta, me parece que eso no está acompañado ni tampoco es apoyado por muchos de los dirigentes y de las organizaciones sindicales que formamos parte de la CGT. Martínez, Hernán Brienza lo saluda. Hay rumores de que va a haber una reunión en la UOCRA en el cual se podría llegar a convocar un congreso paralelo a la CGT, ¿esto es cierto? Yo, mire, hay muchas versiones que se tiran, no es fácil el tema porque también hay distintos sectores sindicales, algunos que tienen un planteo prácticamente antimollarista, se podría decir. Nosotros, por lo menos UOCRA y otras organizaciones sindicales, no tenemos un planteo antimollano ni nada por el estilo, o sea, el anti no existe en nosotros, lo que existe en nosotros es la responsabilidad de tratar de confluir y mantener una CGT tal cual como la veníamos teniendo, objetiva, soberana, con una definición sindical, acompañando en lo político de lo que es, digamos, desarrollar un modelo de país como el que se está llevando adelante, y en eso creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Ahora, sí, es verdad que convocamos un congreso para el 12 de julio, bueno, también, si no hay coincidencia y hay más de un candidato, como sucede hasta ahora, donde estaría el compañero Moyano por un lado, y ahora se está promoviendo, o la Unión Obrera Metalúrgica promueve a Caló, bueno, hay dos candidatos, podrá haber tres candidatos, bueno, no estaría mal de que vayamos a un congreso todos juntos y que surjan tres listas y que con un sentido democrático, con un sentido de responsabilidad ciudadana, dándole una muestra y un ejemplo a la ciudadanía argentina, que siempre, digamos, pone en telejuicio la conducta o cómo se lleva adelante un congreso, bueno, podamos dirimir en tres o en dos listas y que gane el que más votos de congresales tiene, y ese va a ser el conductor de la CGT. Ayúdeme a hacer un mapa político, porque le cuento, hasta el año pasado el sector más cercano al kirchnerismo era el moyanismo, y el más alejado era el barrio nuevismo, y en el medio, exacto, independientes y los gremios grandes. Ahora aparecen como los más cercanos los gremios grandes y los independientes. Moyano es el sector más opositor al gobierno nacional. ¿Y Barrio Nuevo, cómo queda ese sector? Bueno, Barrio Nuevo, no sé cómo está el sector Barrio Nuevo. Es un sector que hay que sumar a la conducción de la CGT. Ellos tendrán una visión política que a lo mejor podrá ser igual que la que tenía antes o no, la verdad que no sabemos. Lo que creo yo, más allá de la opinión de cada uno de los sectores sindicales, lo que tenemos que buscar es confluir en un congreso normalizador. Me parece que agotar todas las instancias para que el 12 de julio sea ese congreso, y si no llegamos y falta un poquito de tiempo, ¿por qué no postergar ese 12 de julio, cambiar la fecha como para tratar de amalgamar, ¿no es cierto?, la coordinación de los distintos sectores sindicales y demostrar, ¿no?, con un acto cívico, responsable, democrático, que la CGT, al no ponerse de acuerdo, porque hay más de un candidato, también puede confluir en un congreso normalizador con varias listas, y los congresales, que son los soberanos para determinar quién va a ser la futura conducción de la CGT, puedan votar y elegir a la conducción de la CGT. Me parece que no está mal que pensemos eso. Creo que, así como ha habido muchos cambios desde el 2003 a la fecha, y tenemos una nueva Argentina y una nueva visión estratégica y un modelo de país que piensa en su pueblo y en el desarrollo productivo, en el mercado interno, en la industria nacional, ¿por qué no también mostrar que la CGT, ante la dificultad de llegar a una coincidencia entre los distintos grupos sindicales, también puede dirimir, digamos, su postulación a partir de programas, propuestas, ideas y candidatos, y bueno, y después los congresales elegirán quién puede ser el más representativo o el que más, con el que mayor apoyo cuenta para conducir la CGT? ¿Y esto no sería el 12 de julio, sería más adelante? Yo digo, si el 12 de julio es una fecha que queda muy cercana por la falta de tiempo, la falta de llegar a un entendimiento en una etapa y en una situación que nunca se vivió en el campo sindical, porque fíjense que es lamentable escuchar, yo no sé, digo, cuando un dirigente sindical dice esto va a terminar en una batalla campal, ¿qué quiere decir eso? Es decir, la verdad que... Sí, la semana pasada cosa... Julio Piumato dijo que había que prepararse para la guerra. Por eso, digo, ¿qué es esto? ¿Qué, estamos viviendo parece un sindicalismo del pasado, o una etapa del pasado, una situación de antagonismo, donde unos son blancos, otros negros, donde parece que en vez de compañeros somos enemigos? Me parece que esta no es la imagen que debe tener la CGT. La CGT debe ser la expresión, la voz, el oído, los ojos de los trabajadores. Y los dirigentes sindicales no somos dueños de la CGT. Ahora, la única dueña de la CGT es el trabajador y la trabajadora. Claro, nosotros debemos ser portadores ¿no es cierto?, de esas ideas que cada sector representa como sindicato, para poderla exponer y que esa CGT sea representativa del pensamiento y del sentimiento de los trabajadores argentinos. Ahora, Gerardo, entonces, ¿dónde está la distorsión? ¿Quién la produce? Yo creo que hay una distorsión de que hay algunos de nosotros que quedamos parados en el tiempo. Algunos de nosotros quedamos parados en la violencia, quedamos parados en el pasado. Y creo que hoy necesitamos una CGT moderna, una CGT activa, una CGT con propuestas, una CGT que tenga capacidad de no solamente plantear los problemas puntuales en el derecho profesional de los trabajadores, sino también una CGT que asuma una responsabilidad social sindical, acompañando un proceso político, un modelo de nación diferente como el que estamos llevando adelante todos los argentinos. Bueno, creo que a eso apostamos, un sindicalismo que tenga capacidad de gestionar y demostrar, en el debate político y en el debate sindical, la posibilidad de generar propuestas innovadoras que mejoren las condiciones y la distribución de la riqueza. Me parece que esto es el fin de la Confederación General del Trabajo. Está claro. Gerardo, le quiero hacer otra consulta que tiene que ver con su gremio, porque recién nos enteramos, hace una hora aproximadamente se produjo un derrumbe, otro más. Recinto Otaviano recién nos contaba que en la ciudad de Buenos Aires el año pasado hubo en total 13 derrumbes de obras en construcción. En este caso estamos hablando de por lo menos 6 obreros que han sido hospitalizados. ¿Usted tiene una opinión? Sabemos que está en Ginebra y que está con alguna, digamos, con una distancia respecto del tema, pero queremos saber una opinión sobre lo que pasó. Sí, es un tema fundamental. Para nosotros es una cuestión del papel que juega el Estado, y en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires creo que no ha tenido ni tiene un compromiso en serio de actuar en consecuencia, porque el poder de policía lo tiene el gobierno de la ciudad. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero veo como que no tenemos la cantidad de funcionarios o inspectores, como se puede llamar, para atender la cantidad de reclamos por la cantidad de obras que hay habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires. No hay una coordinación entre el área que da la autorización para que se lleve adelante una obra con aquellas que puedan seguir detenidamente, porque una obra es algo precioso, algo muy lindo, porque se significa que ese baldío se va a transformar en un edificio o en una mejor vivienda para mucha gente, pero también en el sistema constructivo. La construcción es una industria de riesgo. Si no están dadas las pautas de la seguridad en el trabajo, la seguridad para terceros, es decir, para aquel que vive al lado de esa obra o para aquel que, peatón que pasa por la vereda, indudablemente eso se transforma en un accidente, y a veces un accidente lamentable e irreparable. Esto es fundamental, y esto es lo que nos está faltando en la relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sé por qué razón existe una burocracia donde no se pone atención a la altura de las circunstancias en una responsabilidad concreta del gobierno de la ciudad que tiene el poder de policía. Y por otro lado, los empresarios se dan cuenta que hay esos márgenes. Por lo tanto, los empresarios se descuidan, son inescrupulosos, buscan ganar dinero a cualquier precio, hacer una obra sin cuidar los detalles en los ritmos y en los cuidados que se debe tener, más fundamentalmente cuando se habla de submuración, demolición, excavación. Este es el punto, digamos, más difícil y más delicado que tiene cuando se lleva adelante la construcción de un edificio. Bueno, lamentablemente esto es lo que tenemos que padecer, y que paga las consecuencias son los trabajadores o los vecinos, que a veces se ven desprotegidos ante la negligencia y ante la falta de responsabilidad del poder de policía que tiene el gobierno de la ciudad. Claro, está fuera de madre eso. Gerardo, la última consulta. Estando en Ginebra, tenemos entendido que está en alguna actividad vinculada, obviamente, a su profesión, a su trabajo. ¿Cómo se llevó con el tema de los dólares o los euros? ¿Pudo comprar sin problema? ¿Cómo fue la movida? Porque no. Acá hay un escándalo con esos temas, ¿vio? La verdad que, tenía cierta dificultad, porque tuve que demostrar que por una cuestión, digamos, de que soy el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, tenía que venir a la conferencia de la OIT, que se da todos los años, y bueno, demostrando justamente por qué era el motivo de mi viaje, no tuve ningún inconveniente, y bueno, aquí estamos discutiendo los problemas internacionales. La crisis del mundo es muy grave, la verdad que cuando vemos cómo está Argentina, nos tenemos que dar cuenta y de cómo debemos cuidar este modelo que nosotros hemos llevado adelante con nuestro gobierno, con nuestra presidenta, cómo debemos tener, digamos, el cuidado de que la onda expansiva de esta crisis económico, financiera y social que sea del mundo no impacte en nuestro país. Creo que los resguardos, el terraplén que tenemos que hacer es fundamental, y creo que el debate interno que se da en nuestra sociedad, en nuestro país, es importante, pero no hay que descuidar qué es lo que está pasando en el exterior. Así como en el exterior antes la situación era de otra manera, ahora la situación aquí en Europa, y uno ve en los países desarrollados, es muy compleja, muy complicada, y eso naturalmente nos afecta a todos, porque este proceso de la globalización, como se dice, la aldea globalizada, es algo que no nos gusta, pero que sí, que es real. Martínez, entonces, del tema... Sí. Sí, le hago una última pregunta cortita, porque tenemos que ir a las noticias. ¿Qué significa que por primera vez la OIT será liderada por un sindicalista? Y mire, la verdad que es un hecho trascendente, muy importante en la historia de la OIT, que nació, allá en 1900... Se cortó. Se puso tan contento que se cortó. Sí. Bueno, estábamos hablando con Gerardo Martínez, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA. Hizo algunos comentarios interesantes vinculados a la interna de la CGT. También se pronunció respecto del derrumbe de hoy a la mañana y también respecto de los dólares. Me parece que ese fue el sumario de temas que hablamos con Martínez. Por cierto, muy interesante. Señores, nos pasamos un minuto de las noticias. Ahí quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 20 grados una décima, la humedad 90%, cielo parcialmente nublado. En Corrientes 26 grados la temperatura, humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina debate su posición para la cumbre Río más 20. En el Senado de la Nación se desarrolla el foro Argentina hacia la cumbre de la tierra Río más 20. Allí senadores, embajadores e ingenieros debaten cuál será la posición argentina ante el desarrollo sustentable, que será el eje central de la cumbre que se llevará a cabo en Brasil entre el 20 y el 22 de junio. Respecto de la postura argentina en ese debate internacional, el senador Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, decía lo siguiente. Argentina va a llevar una posición muy fuerte en Río más 20 para que los compromisos que asumen las naciones, fundamentalmente las naciones desarrolladas, sean cumplidos. Hoy en día sabemos que gran parte de la contaminación ambiental, gran parte del impacto que tiene el desarrollo y el crecimiento en los países centrales, se manifiesta en los problemas que tenemos nosotros. Y vamos a defender la idea de desarrollo sustentable, que significa resolver las necesidades de quienes viven hoy, pero siempre preservando los intereses y las necesidades de las generaciones futuras. De ninguna manera podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque hoy querramos tener un mundo más rico. El foro, que comenzó minutos después de las 10 de la mañana, tendrá su cierre a las 3 de la tarde, cuando exponga Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Aseguran que a partir de la asignación universal por hijo, el nivel de escolaridad aumentó hasta un 30% en Corrientes. De acuerdo a informes oficiales del gobierno correntino, desde que comenzó a implementarse el beneficio en octubre del 2009, la asignación universal por hijo ayudó a incrementar entre un 25 y 30% por año el nivel de escolaridad en menores de 18 años. También posibilitó alcanzar el 95% de la vacunación regular y obligatoria en niños, niñas y adolescentes. Nuevos estudios realizados por varias organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales de Corrientes revelan que los más de 60.000 chicos que reciben la ayuda económica están gozando también de otros beneficios complementarios. La encuesta realizada por el Movimiento Barrios Unidos en las principales ciudades correntinas revela que el 74% de los chicos incorporaron a su dieta leche, queso, yogur, todas las variedades de carnes y frutas que antes no consumían. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Alerta por vientos intensos en Buenos Aires, Chubut y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el aviso que ahora rige para el sur de Buenos Aires, este de Chubut, este de Río Negro y área marítima adyacente. Se registrarán vientos del oeste-sudoeste con velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas, esperándose las mayores intensidades sobre el mar. Por otra parte, cesó la alerta para el centro y este de Santa Cruz, Tierra del Fuego, centro de Chubut, oeste y centro de Río Negro. Deportes. Se agotaron las entradas generales para el partido que el seleccionado argentino de fútbol jugará el sábado frente a Ecuador en el Estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas. Se llevan recaudados más de 6.800.000 pesos para ese partido. Solamente 2.700 plateas disponibles para ver a la Argentina. En cuanto a lo futbolístico, Rodrigo Braña será desafectado por una fuerte contractura y hoy realiza su primer entrenamiento en Ezeiza Lionel Messi. El tiempo. En Corrientes la temperatura 26 grados, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires 20 grados una décima la temperatura, humedad 90%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. ¡Qué linda mañana, viejo! Mi nombre es Adalberto Flores y traigo tangos. Hoy, uno de Alberto Castillo, del año 1942, con la orquesta de Ricardo Tanturi. Canción de Rango. ¡Dale, pibe! ¡Qué tangazo! Impresionante. ¿Y sabe por qué traje hoy a Alberto Castillo? Porque un muchacho me dijo, me contó una anécdota de Borges hoy. Resulta que a vos, no sé si es real, pero me la han contado, ver, cuéntela, y yo creo cuéntela. Todo. A Borges lo ayudan a cruzar una calle. Entonces el que lo ayudaba le dice a Borges, pero qué valiente que es usted al dejarse cruzar por un peronista. Y entonces Borges le dice, no se preocupe, yo también soy ciego. Y eso me remitió a los artistas que se volcaron al movimiento popular y al movimiento nacional. Era gorila, entre Borges, no le gusta. Ellos, Alberto Castillo, que también en su estética encarnaba Lo que venía del barrio con esos nudos de corbata que eran como barrilete, viejo. Uno daban ganas de remontarlo y es lo que hacía Alberto. Nos remontaba a nuestras barriadas, a no perder el espíritu de la diversión en el medio del fango. Porque es lo que dice la letra de la canción. Dicen que viene del fango, pero es canción de rango. Lo que tienen los muchachos que vienen de la orilla es ese origen humilde de querer divertirse con las patas enchastradas en humildad, en vivencia y emoción. Oh, mierda. ¿Sabe que... nosotros dos, Adalberto. Adalberto. Como nosotros dos, sí, Carlos. Dígame. ¿Sabe que Alberto Castillo era además médico? Claro. Era médico sí. Ginecólogo. ¿Usted se hubiera atendido con Alberto Castillo? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. Y qué lindo que le cante una canción en la película Luna de Avellaneda. La primera escena surge en una fiesta de barrio. Claro, en un club. En un club de barrio. Los y dicen, carnavales. Va a parir, va a parir. Y ahí va el cabezón de cuello gordote a hacer parir. No le puedo creer. Claro, viejo, en el medio de la fiesta popular. Eso era Alberto Castillo. Y eso hay que recordarlo a los artistas que surgieron del pueblo y que han remontado sus esperanzas hasta el cielo, viejo. Sabe que a veces me emociona usted, Alberto, pero con esas no, cosas. Viejo, es que nos ha emocionado Alberto Castillo, un hombre que hay que reconocerlo permanentemente, porque es un símbolo. Todo el día y a toda hora. Y a toda hora, por eso pasé. Alberto Castillo por la radio pública, por la radio nacional, acompañado de Ricardo Tenturi y mañana más el programa de Luciano Galende, Cintia Teavien, Ulanoski Brienza y este humilde servidor. También me acuerdo de Santiago Lucía, yo soy Adalberto Flores y esto es Mañana Más. Dale, pibe. Mañana Más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. No, son contragolpeadas. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Mañana Más. Santi, ¿cómo te va? Bien, hay algo que hace mucho tiempo que aparece cada vez que se habla del seleccionado argentino de fútbol y tiene que ver con la poca empatía, si se quiere, que hay del público futbolero, del que va cada domingo a alentar a su equipo, que uno no encuentra la misma composición cuando va a ver al seleccionado argentino de fútbol. Cosa que es cierta, el paisaje futbolero cada vez que se presenta a la selección poco tiene que ver con, y esto no es un juicio de valor, pero es otra composición. Y la gente también como que va predispuesta de otra manera cuando juega el seleccionado argentino de fútbol, casi como, no sé, como si fuera a ver a Roger Waters contra un grupo de pibes que va a ver a Viejas Locas. Una cosa así, más o menos. Va predispuesta de otra manera. Cabrera, a ver lógicamente a los mejores futbolistas del mundo. Ah, pero más exigente, sí. Sí, también con un nivel de exigencia mayor. Uh-huh. Y también es cierto que uno, hablando con distintos hinchas, que cada domingo van a la cancha, no encuentra muchos que estén entusiasmados por ir a ver al seleccionado argentino. Sin embargo, cuando se ponen en venta las entradas, por ejemplo, esto lo estamos diciendo porque la selección juega el sábado frente a Ecuador. Vamos todos a comprar. Exactamente, uno se encuentra con que se llevan recaudados 6.800.000 pesos. ¿A cuánto, che? Que no quedan populares, van de 70 a 450 las entradas. Sí. Las generales, que son las más baratas, valen 70 mangos. Y no ya son se tan agotaron. Caras. No son tan caras, ¿no? 70 una general, pero una platea, dos gambas. No, las plateas empiezan en 120 sí. Y van hasta 450. Ah, no, está bien. En ese rango está, por ejemplo, ver, y me parece que es el máximo atractivo que tiene cada uno de los partidos de la selección, que juega Lionel Messi, ¿no? Por supuesto, además de Sergio Agüero, de Gonzalo Higuaín, pero bueno, tenemos la posibilidad en Buenos Aires de ver al mejor futbolista del planeta. Estaba pensando que a diferencia, por ejemplo, del fútbol europeo, ir a ver un partido en España, en Europa, digamos, es carísimo, es un programa, digamos, de salida, vamos a decir así, que insume una parte importante de guita, pero si estamos pensando en ver la selección por 150 mangos, por ahí es una cosa más o menos, digamos, fácil, ¿no? Sí, por eso el sábado cuando juegue la selección a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental, va a haber un muy buen clima con el Estadio Monumental, colmado por lo menos desde la capacidad que se pone disponible para el público, porque hace un tiempo la FIFA en los partidos internacionales de selecciones está bastante riguroso con esto de no exceder la cantidad de público a cada estadio, o esta historia de ver las tribunas como la vemos cuando juega Boca, cuando juega River, San Lorenzo, equipo que sea, cuando hay un partido de selecciones distintos, se respetan los lugares casi de un metro cuadrado por persona en las populares, que es donde se da la aglomeración más grande, así que desde las entradas que se pusieron a la venta va a estar todo absolutamente cubierto, creo que hoy ya no van a quedar más entradas, con el atractivo que decíamos de ver a Lionel Messi, y como noticia y que no fue agradable para el técnico del seleccionado argentino Alejandro Sabela, está la ausencia de Rodrigo Braña, que lo venía usando como titular en los últimos partidos de la selección, un futbolista al que conoce y mucho Sabela por su paso en Estudiantes de La Plata, sufrió una fuerte contractura, por eso va a tener que salir del equipo. Hoy realmente va a ser el primer entrenamiento fuerte de la selección en Ezeiza, porque por ejemplo Messi todavía no hizo ninguna práctica y hoy será la primera con Messi, con Mascherano. Habrá que ver en qué situación llega Ángel Di María, que sufrió un golpe en el entrenamiento de ayer, pero se está encaminando todo para que el sábado la selección presente, bueno, salvo el caso de Braña, que lo considera Sabela, después a todos los futbolistas que creen que están en su mejor momento el técnico de la selección. Televisación normal, ¿no es cierto? Sí, como habitualmente sucede, se va a ver por televisión de aire a la selección con Ecuador, y después entre semana habrá fecha también de eliminatorias. No se va a presentar Argentina porque tiene fecha libre, pero va a jugar un amistoso frente a Brasil en los Estados Unidos con la base del equipo titular que va a jugar frente a Ecuador. Seguramente no integren la delegación que viaje a Estados Unidos Agustín Orión, Clemente Rodríguez, De Sábato, que son los convocados del medio local junto a Mariano Andújar, porque se quedan para jugar la definición del campeonato, pero el resto sí irá a jugar frente a Brasil en Nueva York. ¿Suponías que iba a convocar, digamos, a Vela, teniendo en cuenta su escuela? ¿Iba a convocar a Verón, por ejemplo? No, porque viene jugando muy poco. ¿Y Riquelme? Bueno, el otro día se abrió un gran debate, y el otro día siendo la coronación de la actuación individual de Riquelme, sobre todo por lo que viene arrastrando en continuidad Riquelme. Me parece que la gran pregunta que se abrió el domingo después del partido con Godoy Cruz es si Riquelme tiene ¿por qué no está en la selección? Me parece ¿y el Chori Domínguez? La pregunta lícita para el técnico de Argentina. Muy pertinente. Creo que le va a ser más fácil a Sabela responder por qué no está el Chori Domínguez. Y porque no puede. Campeón del mundo en Francia. No puede. Una vez que tiene uno bueno. Así que va a ser una de las preguntas obligadas en la conferencia de prensa para Sabela. ¿Por qué no está Román Riquelme? Sí, con este nivel, demostrando cada fin de semana que es el mejor futbolista que hay en el país. Funes Mori. Y sin embargo no está en la selección argentina, el técnico deberá dar seguramente una explicación de por qué no está en el número 10 de Boca. Tiene los ligamentos rotos, si no por ahí teníamos chance. Brienza, no hablamos nada del partido del sábado, mejor así, ¿no? Hey, me parece que firmamos el empate. Sí, firmamos el empate a las patadas, me parece, ¿no? Sí, pero es medio aburrido. La verdad, por favor. Sí, muy aburrido, muy aburrido. Yo creo que firmamos el empate. Gracias, Santiago Lucía, no, es un placer. Mañana más. Once horas, 19 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está allí en Caballito, donde se produjo el derrumbe. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos con el móvil de la radio pública en el límite entre Caballito y Parque Chacabuco, como consecuencia de un derrumbe que se produjo en un edificio que se está por construir en su etapa inicial para edificar departamentos de uno y dos ambientes. Una de las zonas de la capital federal donde más se construye, de hecho, y una situación que por suerte ha tenido un final afortunado, por llamarlo de alguna forma, porque seis operarios fueron rescatados con heridas leves. No hay que determinar o por lo menos plantear ninguna herida de tipo grave, de acuerdo a lo que ha dicho el propio Alberto Crescenti, titular del SAME, que está presente en este lugar, junto a personal de Defensa Civil, de Emergencias y de Bomberos, que continúa con el trabajo en el interior del predio, que está ubicado en la calle Emilio Mitre, a unos 20 metros de la avenida Directorio. Para precisar la información, charlamos con Daniel Russo, el jefe de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esto nos decía. Pero lo importante es que no tenemos el registro ni de personas desaparecidas ni de fallecidos. Bomberos está haciendo la última revisión del lugar, y eso es lo bueno de esta noticia ingrata, ¿no?, del derrumbe. Es una obra en construcción, como les dije, que recién está en su etapa inicial en la planta baja. Le cae parte de una pared, hay un encofrado importante, se nota que se estaba haciendo obras relacionadas con la construcción, y eso es lo que tenemos hasta ahora con este resultado. Bueno, es algo que se repite, ¿no? Y será para investigar en cada caso. La palabra de Daniel Russo, jefe de Defensa Civil, lo decía en el último tramo de sus palabras. Un hecho que se repite, lamentablemente, las obras en construcción, protagonistas, entre comillas, de situaciones en donde hay derrumbes y con obreros heridos. Trasladados todos ellos, los heridos, los operarios seis que trabajaban en este lugar, a los hospitales Durán, Álvarez y Piñero, es decir, los hospitales más cercanos a esta zona, reiteramos, Emilio Mitre, casi Directorio, obviamente, por calle Emilio Mitre, viniendo desde el Parque Chacabuco, cortado totalmente el tránsito. Hernán, te quiero hacer una consulta porque no alcancé a escuchar bien esa precisión, que es, ¿cuál era la altura de la construcción que se cayó? Decías que estaba en construcción y tengo entendido que es el primer piso, segundo piso. Está trabajando en la zona de la planta baja. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Hernán. Muy completo tu informe. Gracias. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, móvil de la radio desde Caballito, con este derrumbe que conocimos hoy a la mañana. Otra vez, ¿no? Mañana, mañana más. Lindo esto, ¿eh? Estamos escuchando al señor Franco Luciani con también canalla, Franco, ¿eh? Como ¿sí? casi todos los rosarinos, ¿eh? ¿Qué fue en el equipo que jugó Maradona? No me digas esas cosas, que me pone mal. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola, buen día, Lucho. Una preguntita, aprovechando que está el señor Restivo. Una familia que tiene que viajar, supongamos que a España, Italia, Europa, y tiene dólares guardados, porque los se fue ahorrando de hace mucho tiempo, y les alcanza para hacer un viaje de turismo. Ahora, esa gente ya tiene los dólares. ¿Hace falta hacer el nuevo formulario o no? Gracias, Daniel de Floresta. No, Daniel, si tenés los dólares puedes viajar sin ningún problema. No hay una restricción para viajar con dólares, excepto los que ya sabemos, hasta $10,000 para llevar al exterior. Esto es para quienes no tenían ahora los dólares, tienen que viajar al exterior. Tampoco tiene que ver con la compra del pasaje o del paquete turístico. Ya aclaramos aquí en Mañana Más que esto tiene que ser en pesos y eventualmente el traspaso que hace la agencia, por ejemplo, porque ellos sí se manejan con precios que están dolarizados, es a la cotización del Banco Central. Entonces, el que tiene los dólares los usa, no hay ninguna restricción para el uso de dólares. Me da ternura, hay para la compra. Me da ternura la pregunta porque me parece que responde a esa locura que está inflándose desde algunos medios de comunicación sobre el dólar. O sea, a un tipo se le ocurre preguntar, con todo respeto te lo digo, hermano, se te ocurre preguntar si puedes gastar los dólares que tenés guardados. Lo digamos. Y eso es porque evidentemente hay unas ganas de confundirte, hay unas ganas de maltratarte, digamos, alrededor de lo que es tu vida económica y qué sé yo, que no tiene nada que ver con la realidad. Mira, ¿no? Lucho, hay dos formas de desinformar. Una, acumulando muchísima información y con un exceso de información, vos desinformás, que es este caso. Y el otro, la desinformación directa. Es una mezcla de las dos variables y que es nocivo. ¿Por qué? Justamente porque te lleva a tener conductas que están asociadas con eso, que en realidad es una mentira, cuando en realidad deberías tener otras. Es ese nivel de complejidad en el que estamos viviendo y que sometidos a esta información puedes llegar a equivocarte o tener dudas que antes no tenías. Por eso está bueno que pregunte y que a su vez no nos manejemos con un solo medio. Chequeen, recontrachequeen y preguntar y volver a preguntar, sí. Hacele caso a este Gil, no los gastes. ¿Quién quiere qué? Ay, por favor, Magallanes. Yo los enmarqué. Ajá. Yo los puse en un marco. ¿Un cuadrito? Y le prendo una vela cada día para que... No puedo creer ese ser. Que no esté cerca la vela del cuadro a ver si se le quema en un día. Se le haga la boca a un lado. Ah, ¿reza con madre? ¿Se pone frente a ese cuadro y rezan juntos? San dólar. Impresionante esto, ¿eh? ¿Qué hacen? Los saludos, Oscar, desde Neuquén, dice este mensaje. Creo que no hay que subestimar a Macri, por pésimo que sea su gobierno. No hay que olvidarse que tuvimos 10 años y medio de Menem y 2 de la Rúa. Qué impresionante, escuchale. Rock and roll, ¿no? Ay. Mira lo que quedó. Cecilia también escribió y dice, justamente vivo a 2 cuadras del derrumbe y estaba por ver qué pasaba. Es terrible la cantidad de sirenas que se escuchan. No es por volver con el tema Macri nuevamente y su patética gestión, pero no es novedad que el tema de construcción masiva en esta zona de Caballito es un desastre. Sí, no hay previsiones. Yo vivo en un barrio y yo les conté, creo, una vez, ¿no? Que se empezaron a derretir los enchufes. ¿Viste? Vos ponía un tostador, cualquier cosa, que enchufara. ¿Y? Se derretía el enchufe. ¿Y por qué? Y porque de pronto, en vez de haber un edificio en la manzana, había 10 edificios en la manzana, y en construcción y con aire acondicionado. Entonces, el sistema, digamos, de suministro eléctrico no resistía, se calentaba todo, digamos. Entonces, se derretían los enchufes. Yo dije, a ver, ¿será a mí que me pasa nada más? Yo llamaba al vecino, llamé a otro amigo, ¿no? Pero a todo el barrio le estaba pasando. Así es fácil, digamos, eso para que tengan ustedes una pequeñez, digamos, alrededor del problema que hay sobre la expansión inmobiliaria, ¿no? Vos sabés que el titular del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, Juan Cabandier, presentó un proyecto para que haya mayores controles. Bueno, por ahora ese proyecto no avanzó en lo más mínimo, pero ojalá que esto ocurriera, porque como hablamos, 13 desmoronamientos, 13 derrumbes durante el año pasado, y en los últimos años fueron 20 y 9 personas fallecieron. ¡Aló! Hola, soy Cintia y equipo. Mira, te estoy diciendo que sí, es cierto, las constructoras, sobre todo de provincias, están cobrando a 5 pesos a los chicos que han adquirido su primera vivienda con mucho sacrificio. Estaba pactado en dólares y ahora se lo reciben en pesos, pero el dólar se lo cotizan a 5 pesos. Eso, ¿quién se hace cargo? Y los controles, ¿eh? La figura del Estado controlando. Es la única salida que hay en ese sentido, y que se refuercen cada vez más esos controles. Este es un mensaje, pero para toda la audiencia, y más bien artístico, porque anticipamos que Miguel Cantilo se presenta el miércoles 30, o sea, dentro de 2 o 3 días, a las 7 de la tarde, aquí en el Auditorio de Radio Nacional. Anticipa mañana temas de... Ah, verdad, mañana, hoy es 29. Temas de su nuevo disco que se llama Cantinelas. 7 de la tarde, Maipú 555, Miguel Cantilo. Sí, habla Guillermo Mar del Plata. Yo viajo por toda América Latina. En ningún lugar se comercializa el dólar como se comercializa acá libremente. Usted para comprar un dólar, ningún brasileño puede andar comprando dólares si no es por motivo de viaje. En Chile lo mismo, y ni que hablar en otros países. O sea, señores, empecemos a decir la verdad. Hay que terminar con el mercado paralelo de dólares. Gracias. Es lo que dijiste, empecemos, ¿eh? Hay que tener todo en pesos, empecemos. La declaración de Aníbal Fernández hoy a la mañana fue interesante, que dijo, vayan haciéndose la idea de que tienen que pensar en pesos. Claro. Así de fácil, señores, empecemos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 8 décimas, la humedad, 81%, cielo parcialmente nublado. El presidente de Repsol apuesta a un cambio de gobierno en la Argentina. Durante la presentación del plan estratégico de la empresa, Antonio Brufau confió en que algo pasará en nuestro país para sentarse a negociar en 3 o 4 años. Al respecto de estas declaraciones del empresario español, el diputado Edgardo De Petri consideró que Brufau espera que la Argentina vuelva al neoliberalismo. Brufau debe tener una perspectiva de que la Argentina vuelva a las épocas de la entrega, del patrimonio nacional, del saqueo de nuestros recursos naturales, de la desocupación, de la pobreza, de la miseria. Las medidas que ha tomado Cristina y nuestro gobierno de nacionalizar YPF Repsol no tiene vuelta atrás. La sociedad la ha entendido, la defiende y la recuperación soberana de nuestros recursos energéticos ya está incorporado al patrimonio de los argentinos, más allá del gobierno que venga en nuestro país. Que nosotros, no tenemos dudas, seguiremos trabajando para profundizar este rumbo y para que no se vuelva a enajenar el patrimonio que es de todos los argentinos. Rechazaron la propuesta del gobierno porteño de hacerse cargo de la quiebra del Club Comunicaciones. La fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gil Carbó, se opuso al ofrecimiento de la gestión macrista que pretende construir un estadio en una parte del predio. El gobierno porteño había apelado el fallo del juez Fernando D'Alessandro, que otorgó el club a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros. Gil Carbó señaló que su dictamen que la mutual propuso fue por una inversión de 40 millones de pesos y un plan de obras de mejora y explotación de áreas deportivas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 11 horas 32 minutos, Cintia, querida. En la causa en la que se investigan los asesinatos de Bernardo Salgueiro, de 22 años, y de Rosmarie Churapuña, de 28, en el Parque Indoamericano, te acordarás, el juez Eliseo Otero había sobreseído a los policías. Lo comentamos acá en Mañana Más. Había sobreseído a los 33 efectivos de la Metropolitana y a los 12 de la Federal. Bueno, lo que ocurrió ayer fue que la Cámara del Crimen anuló esos sobreseimientos. Un expediente que desde el principio, entre el fiscal Sandro Abraldes y este juez, el juez Eliseo Otero, hubo mucho tironeo. Lo que hizo la Cámara ayer fue refrendar, ratificar el trabajo, la investigación que viene haciendo Sandro Abraldes en ese expediente. Uh-huh. Para conocer la opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales, es que estamos comunicados con Paula Litzbatsky. Ella es abogada del CELS. Muy buenos días, Paula, Cintia Ottaviano y todo el equipo acá de Mañana Más, junto con Lucho Galende. Queremos saber si ustedes opinan que esto es garantía de que no haya impunidad en esa causa. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Es un paso, por lo menos, para la no impunidad. No sé si es garantía, falta mucho. Lo increíble del fallo o de la decisión que había tomado el juez anterior era que con lo prematuro del caso él había dictado directamente el sobreseimiento de los policías, descartando de plano la hipótesis policial, ¿no? Con la fuerza que tenía la hipótesis policial en las imágenes que uno había visto y en las pruebas que había en la causa judicial. Con lo cual, claramente, para nosotros este es un paso muy importante porque básicamente hace lo que debía estar garantizado desde el principio, que es dejar la investigación abierta para que el fiscal profundice las líneas de investigación y las hipótesis que él pudo contrastar a partir de las innumerables pruebas que recolectó durante un año de investigación. O sea, acá hay varios puntos desde donde mirar la cuestión. Por un lado, la cuestión del operativo, o sea, se refrenda o queda de alguna manera con una mayor probabilidad lo que todos sospechábamos, y es que las muertes y las heridas de lo que fue la toma del Parque Interamericano terminó así por el operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, que ante una toma, un conflicto social de viviendas, decidieron irrumpir en el parque con absoluta violencia y causar las muertes y las heridas que causaron. Ese es un punto, y obviamente tiene una dimensión política y una dimensión institucional en relación con el funcionamiento de las policías. Y la otra cuestión para mirar, para analizar, también muy importante para nosotros, para la agenda de reforma, para la agenda de derechos humanos, es el funcionamiento de la justicia. Uno tiene un caso en donde el fiscal hace absolutamente lo que tiene que hacer, estuvo un año en silencio haciendo una investigación muy meticulosa, mirando todas las pruebas, recolectando, tomando testimonios, pidiendo la colaboración de la gendarmería para las pericias, etcétera, y el juez cierra de plano la investigación para garantizar impunidad y descartar la responsabilidad policial. Bueno, esto es lo que la Cámara hoy, o ayer en realidad, revocó en duros términos, porque no solo le dice al juez que no tenía razón, sino que dice que no puede garantizar la imparcialidad en el caso y lo aparta. Esto es lo que da la pauta, también la muestra del prejuzgamiento que había tenido el juez y lo que había sido su decisión de antemano de descartar la responsabilidad policial. Justamente, Paula, frente a lo que estás marcando, al aval, a la investigación del fiscal Abraldes, en oposición a esto que está diciendo la Cámara ahora con respecto a que Otero, bueno, algún tipo de menoscabo en la imparcialidad pudo haber sufrido y por eso lo apartan, frente a los conocimientos que ustedes tienen de los antecedentes de Otero, ¿saben entonces por qué actuó así, prejuzgando y queriendo garantizar impunidad para la Metropolitana y la Federal? No tenemos la información específica de por qué lo hizo. Evidentemente entendió, o hay viejas prácticas en la justicia nacional y federal argentina que hacen que a las fuerzas federales, a las fuerzas policiales no se las investiga. Si uno piensa históricamente lo que ha sido el funcionamiento de la justicia en relación con las prácticas de violencia policial, se da cuenta que hay casos muy excepcionales en los que los fiscales o los jueces han decidido avanzar fuertemente. Recordemos la sorpresa, la buena sorpresa que fue para todos la investigación de la muerte de Mariano Ferreira y con la rapidez que se hizo. Esos son, para nosotros, por ahora, casos no muy comunes dentro de la justicia. Con lo cual, las razones específicas de Otero para hacer esto, nosotros las desconocemos. Lo que a nosotros nos interesa, sobre todo, marcar es que hay que desterrar estas prácticas judiciales y, sobre todo, comprometer al sistema de justicia, al Ministerio Público Fiscal, en la investigación profunda de estas causas, porque implican, por un lado, dar de alguna manera justicia y reparación a las víctimas directas de los hechos, pero también abrir escenarios de reformas posibles, ¿no? Cuando uno tiene una causa judicial que avanza bien, que pues se pueden determinar efectivamente cómo fueron los procedimientos, si uno pudiera a partir de la causa judicial tener certeza o por lo menos llegar a entender, a esclarecer cómo fue el operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana, eso también va a permitir trabajar desde la dimensión política, institucional, en reformas, en el armado de protocolo de funcionamiento de las policías, en sostener la política de no represión de la protesta, etcétera. O sea, hay un ida y vuelta ahí nosotros en relación con el funcionamiento de la justicia, que es muy, muy importante destacar y que tiene que ver con algunas cuestiones que todavía están pendientes en la justicia argentina, que es necesario empujar, ¿no? Claro, y modificar. Y como decís, Paula, en la justicia y también en la policía, porque tengo entendido que en esta causa se investigaba el accionar del excomisario Hugo Lompisano, que también va a tener que comparecer en el juicio oral y público, sospechoso de haber liberado la zona en el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, exacto, se repite el nombre, sí. Bueno, esto tiene que ver con el funcionamiento de la Policía Federal, ¿no? Históricamente también muy opaca hacia el resto del país. Con la justicia o la política se metían muy poco con la Policía Federal. El indoamericano marcó de alguna manera una bisagra también en la política de seguridad nacional. Claro, con la creación del Ministerio. Con ¿no? la creación del Ministerio de Seguridad y en todos los policías que en principio se sospecha que estuvieron involucrados en el caso del indoamericano han sido puestos en disponibilidad. Esto por supuesto es un avance. Es necesario en ese sentido avanzar en una agenda también muy fuerte de controles externos a la policía, ¿no? Que el control político implique también el control del funcionamiento institucional y administrativo de la policía. En ese sentido, ahí hay una agenda también para profundizar. Y obviamente es toda una discusión la cuestión de la metropolitana, ¿no? Ahí nosotros por lo menos hasta diciembre no teníamos información de que se hubieran iniciado sumarios específicos en relación con los policías metropolitanos involucrados. Nosotros entendemos que el funcionamiento de los ministerios, del ámbito político, del control político de las policías, no está supeditado únicamente a lo que diga la justicia. O sea, son cuestiones distintas a ser analizadas y, por supuesto, que el gobierno porteño podría haber avanzado duda en el análisis de qué pasó con esa policía nueva que ingresó al parque a los tiros. Y que ¿no? ya y tiene tres casos gente. Tiene tres uh-huh. casos de gatillo fácil también, ¿no? Exacto, eso también abre toda otra discusión sobre la policía nueva, la policía metropolitana y los estándares de uso de la fuerza, qué tipo de protocolos están utilizando y qué tipo de controles políticos e institucionales están teniendo los policías. Muchísimas gracias, Paula, por este contacto con la radio pública. Fuiste muy, muy clara. Muchas gracias. Paula Litvaski, ahí la escuchaste, ella es abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí. Muy interesante con respecto a esta reestructuración, a esta lupa que hay que poner en la justicia, también en la Policía Federal y en la Metropolitana, que de hecho el observatorio de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, de Derechos Humanos, lo que dijo fue justamente que este fue un bautismo de fuego para la Metropolitana con los tres casos de gatillo fácil posteriores y de alguna manera expresaron su satisfacción para que se encarrilara esta causa que había quedado con las puertas abiertas a la impunidad. Información al instante. Mañana más. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Si no viniste nunca, ¿qué estás esperando para hacerlo? Vení a escuchar a los mejores cantantes, bandas y orquestas. Folclore, tango, clásica, rock. Y además, con entrada libre. Auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. Maipú 555. Nacional. Te esperamos. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado más. Informado más. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. A ver, Brienzas. La semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentó llevar a la legislatura el revalúo impositivo de los campos de la provincia de Buenos Aires. Va a intentar por última vez esta semana también tratarlo en la legislatura. Si no lo consigue, el revalúo impositivo va a salir por decreto, es lo que dice el sector ligado al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires y también el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Desde el año 1955 que no se hacía un revalúo integral. Epa. De las propiedades territoriales. 55. Desde el 55. Se habían hecho hace 15 años un revalúo parcial, pero no en la totalidad de los campos de la provincia de Buenos Aires. Mañana el cuerpo médico forense citó para mañana a las 11 al presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquié, para realizarle una pericia médica y determinar, en definitiva, si está en condiciones de declarar ante la justicia de Jujuy, que ustedes saben, se está investigando la responsabilidad de la empresa en la noche del apagón y también en la desaparición de quien fuera el intendente Luis Aredes. ¿Pero qué tiene sucursal en París el servicio médico forense? Bueno, la citación es para mañana a las 11. Veremos justamente si viene o si no y a partir de lo que ocurre. En caso de que el empresario, por ejemplo, no venga, el juez federal Poviña lo que va a tener que determinar es si le revoca el beneficio de eximición de prisión o le pide la captura internacional tal como lo citó, lo pidió la querella. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo marginal? Salir del gueto sin caer en el estereotipo. Ese es el tema de la conversación pública con el escritor brasileño Ferrés, fundador del Movimiento de Literatura Marginal de San Pablo. Invita y coordina Todo Piola, la revista que dirige César González, Camilo, o su alias Camilo Blajakis, y apoyan la actividad a otros colectivos y medios representativos de las periferias porteñas, como Bachillerato Popular del Bajo Flores, Editorial Retazos y la revista La Garganta Poderosa, entre otros. Va a ser a las 8 de la noche en Morón 2453 en el barrio de Flores y se anuncian allí proyección de videos, parrilla populista, pero también bocados vegetarianos, bebidas piolas y postres. Ferrés publicó recientemente aquí con Editorial Corregidor su libro Manual Práctico del Odio. Ya les hablaremos de ese libro. Morón 2453 en Flores a las 8 de la noche. Recomiendo esa movida, está buenísima. Sí, buenísima. Che, bueno, les quiero contar lo de Brufau, que es realmente interesante, porque Repsol dice que va a esperar la designación de un nuevo gobierno en la Argentina. Antonio Brufau se quejó por la poca voluntad de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para definir una indemnización por el tema YPF. Se mostró confiado en que algo pasará en la Argentina. Tremendo. Se los leo de nuevo, viejo, porque es tremendo lo del tipo. Hay operadores locales e internacionales. Vamos al mayor operador internacional de hoy. A ver. Se mostró confiado en que algo pasará en la Argentina para poder sentarse a negociar dentro de 3 o 4 años. Esto es lo que planteó Antonio Brufau, el ex presidente, el que fuera presidente de la empresa Repsol. Qué fete, ¿no? Hasta qué yo fete. Me ruborizo bueno. Un poco. A usted le parece mucho. Se puede juntar con Biolati y unos cuantos más. Sí, lo vi como metió la cabeza entre los hombros usted, así como diciendo, no. Sí, aprecio ese gesto de autocrítica del señor sí, Magallanes. Sí, no, es que hay muy veces bien, que produce rubor. Muy gracias, bien, Magallanes. Carlos. Déjeme darle la mano también. Muy bien, muy bien. Es fete. Es fete. Que no es. Ay, de otra mano, otro. Efecto. Dele la mano, por favor. Cintia. Sí, cómo no. No, a usted. Ah, ¿cómo? ¿A usted? ¿Mi pero le estoy dando la mano? Mi límite es usted. Qué mal educa. Informaciones de tenis, fútbol y básquetbol. Está jugando Juan Mónaco en el torneo de Roland Garros ante el francés Ruffin. El primer set fue para el tenista argentino. Lo ganó 6-2 en una jornada que comenzó bien para los tenistas nacidos en nuestro país porque hubo una victoria de Eduardo Schwank frente al croata Ivo Karlovic. Le ganó 6-4, 6-0 y 6-3. Se clasificó para jugar en la segunda ronda ante el alemán Florian Mayer. Además va a jugar Carlos Berloc ante el checo Lucas Rosol y Juan Ignacio Chela se presentará también en la jornada de hoy frente al chipriota Marcos Bagdatis. En el básquetbol, importante para ver a la noche aquellos que siguen la actividad de la NBA porque juega San Antonio Spurs frente a Oklahoma City, el segundo punto de la serie final de la conferencia oeste. El primer punto fue para los Spurs con una brillante actuación de Manu Ginóbili, hizo 26 puntos en la primera final de la conferencia oeste, impresionante, nuevamente en los partidos decisivos, ese es el valor agregado que tiene un tipo de la calidad de Manuel Ginóbili. Se destaca en semifinales, finales, en los partidos determinantes, donde verdaderamente hay cosas en juegos. Ahí aparece siendo la figura de San Antonio Spurs. Hoy se va a jugar el segundo punto. Aquellos que tengan televisión por cable lo podrán ver por Space. Y en fútbol tiene fecha, estamos hablando de fútbol internacional, el debut de Tito Vilanova como técnico del Barcelona. Será el 24 de julio frente al Hamburgo, lógicamente que hay muchísimas miradas en Vilanova después de uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol, el que tuvo Guardiola al frente del Barcelona. Un tema delicado alrededor del accidente ocurrido en Once a mediados del mes de febrero. El 15 de marzo, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pide hacerle un electroencefalograma al motorman, al chofer, como quieran llamarle, al motorman de ese tren accidentado. En ese electroencefalograma salió que podía tener epilepsia o conductas epileptiformes, o sea que probablemente algo de estas características haya pasado, teniendo en cuenta que hay 7 peritos que dicen que andaban los frenos y que Córdoba, que es el motorman, no utilizó los frenos y que había sacado el famoso freno de seguridad. Y además, también la pericia demuestra que Córdoba no tuvo una actitud defensiva en su cuerpo frente al accidente, lo cual da cuenta de que podría haber estado en esta situación, lo cual no sé si aclara o oscurece la investigación sobre el accidente de Once, pero sí me parece un dato importante. Y por otro lado, hay que decir que TVA no está liberada de la responsabilidad frente a esta escena, todo lo contrario, se le va a agravar porque han contratado a una persona que tenía estas características para manejar un tren, o sea, eso también es una responsabilidad de la empresa, al margen de que la causa, como ustedes saben, se sigue sustanciando, se siguen tomando indagatorias a funcionarios, a gente vinculada a TVA, también a la gente que trabaja en el ferrocarril. Ese es el combo de la situación, para que sepamos un poco, nos vayamos acercando un poco, en la medida que la justicia nos lo vaya permitiendo, a la verdad de lo que ocurrió en ese accidente tan terrible. ¿Sabes que estaba pensando? Que vieron que hay una respiración en la armónica. Es la misma respiración que tiene el bandoneón. Nada más que tienes otro aire, digamos, pero es aire. ¿Lo ven? Vamos a aprovechar entonces este fondo del canalla, Franco Luciani, para escuchar algunos mensajes que nos estuvieron dejando ustedes en el 4999-8700. ¿Aló? Sí, soy docente de la escuela 5 del distrito 15, Monseñor Angelelli. Se ha quemado la escuela y no tenemos respuesta de las autoridades y no podemos dar clase. Vamos a hacer una radio abierta a las 12 del mediodía en Tronador y Balbín. Los invito a todos ustedes y que por favor pasen el mensaje porque quieren cerrar la escuela. Muchas gracias. Ahí está tu mensaje pasado. Tronador y Balbín a las 12, radio abierta. Laura escribió en Facebook: yo también soy presa de la confusión. ¿Qué pasa si yo quiero viajar por las mías? Nunca viajé por agencia, tengo puntos de aerolíneas y viajo y busco el lugar para alojarme. Cuando llego, decido qué paseos hacer en el momento en que estoy en el lugar. Entonces, claro, si no tengo un intermediario, ¿cómo hago para justificar la compra de los dólares para viajar? O sea, ¿quién dijo que toda la gente viaja con paquete a través de intermediarios? ¿Cómo se llama el oyente? Laura. Hace un poco. Laura, está muy bien lo que decís. De hecho, hoy cuando entré al sitio de la AFIP, lo hice sin cargar los datos del operador turístico, porque no se viaja siempre con un operador. Lo que sí hice fue poner los datos de la aerolínea que había comprado el pasaje. Así que no es que tenés que viajar sí o sí con una agencia, no. Vos podés solicitar la compra de dólares para un viaje. Bueno, lógico que tenés que tener el pasaje, ¿no? Son las cosas habituales, digamos. Si uno tiene ganas de ir al baño en el avión, ¿puede? Sí. No sé, a ver, espere, formulario 557/3302. Ahí por la pasa. Duda no coma verdura, porque si hace verde se lo confiscan. No. Es un delincuente este señor. De todos modos me gusta cuando usted tiene como regurgita las palabras. Ahí está. ¿Eh? Es la confusión a la que estamos presos todos. Oíme, confusión a la que estamos presos todos. Sí. ¿Cómo va a titular? ¿Cómo va a titular tu diario mañana? Sí. Teniendo en cuenta que hoy tituló Scioli no cede, aumentará los impuestos al campo. Scioli es el que no cede. ¿Sí? ¿Está claro eso? Scioli no cede. ¿Cómo va a cumplir la ley? Claro. ¿Cómo va a titular mañana a partir de las declaraciones de Brufau que leímos? ¿Cristina no cede, quiere seguir gobernando hasta el 2015? Nosotros hacemos un sushi. Sí. Nos juntamos y pensamos cómo vamos a titularizar los diarios. Mañana a las 7 de la tarde le voy a contestar. Hoy. ¿Cómo mañana? ¿Cómo me estoy confundiendo? ¿Sabe no por sabe, qué? Porque nunca trabajó en un preso diario. Preso de la confusión a la que me someten. Es como sacarle un dólar a un chupetín a un niño. Escúcheme una cosa, Magallanes. No me cague. Un ataque flemático. Oígame, eso es porque nunca trabajó en un diario. En un diario los que trabajamos todos los días, ayer es hoy por ayer. No sé lo que me dice. Octaviano, usted me confunde. Sí, cuando tiene que escribir, tiene que poner donde pondría hoy por ayer. Los periodistas no escribimos, los periodistas actuamos. Digo, preguntamos. Yo estoy muy preocupado por una cosa, ¿no? Porque yo que me voy de vacaciones todos los eneros a Santa Teresita, ¿ahora se me va a llenar de rico la playa? Y claro. La gente que no puede viajar al exterior. Nos condenan a eso, a convivir con ustedes. Sí, esa es una condena. Convivir con Brienza puede ser, ojo. Nos condenan a convivir con ustedes. Ojo, ojo ahí. Ay, Dios mío. ¿Se calmó? Qué bueno que se calmó. ¿Aló? Hola, buen día. Buen día, señora. Quisiera, por favor, si me recordaran el 0800 para notificar por un precio desmedido en la yerba en unos supermercados chinos de mi zona, José León Suárez. Ya pasó la muy yerba. Agradecida. Cállese. Muy por agradecida, favor, dijo la señora, así que se lo vamos a decir. 0800-666-1518. Ese es el 0800-666-1518. ¿Qué le pasa? La yerba. ¿Eso es el problema de la gente? Ayer fui a comprar yerba. El dólar. Bien, 9 pesos al medio kilo. $2. 9 pesos al medio kilo. Bueno. Ah, más o menos. Antes la estaba comprando a 7.5. Claro. Pero bueno. $1.50. ¿De qué le parece? ¿Qué? ¿Dólares? ¿Qué traduce? Usted si va, no ganamos usted, en disculpe, dólares. Va a traducir dólar. Todo en dólares, Magallanes, discúlpeme. Yes. Y pero, no se da cuenta que la economía va por otros lados. Además vivimos en Argentina, este señor es un cara dura. La economía no va para ningún lado porque la están cercando. Ay, cállese. Un país en movimiento. Mañana más. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Perdóname. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una alcohol.